Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Bienvenidos al programa número 96 de Confesiones de un jugador. Y este parece que va a ser un programa invertido. ¿Cómo que invertido? Invertido. Es el 96, pero le vamos a dar la vuelta, vamos a invertir los números para que se convierta en un 69. Mierda, o me he tomado mucha cerveza o lo que dice ahora mismo tiene bastante sentido. Puede ser. ¿Tú quién eres? Yo soy Leafcock, tú eres... Yo soy Ravenflow. ¿Y tú? El V. SV. SV. De todas las V, SV. Está aquel, el otro y SV. SV. Yes. Bueno, bienvenido a Confesiones de un jugador 96. Bien, ¿qué quiere decir 96? 96. Porque has dicho la vuelta. ¿Qué vuelta ni qué historia? ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor alguien escucha este programa por primera vez y dice, what is this? Muy sencillico. Es como un besico, un piquico, un polvico. El 96 rememora el programa 69 que hicimos especial el 69, porno, pornografía, juegos porno. Y bajo la recomendación de varias personas nos animaron a hacer un nuevo 69 y dijimos, qué mejor ocasión que en el 96. Bueno, efectivamente, no hay podcast de lo que sea que... A ver... Si hay podcast de lo que sea, que por lo que sea no rinden tributo al programa 69. Pero es que nosotros somos tan acérrimos de cosas como el 69, el sexo, la cuarrería, la cerdada, los chochos, las tetas, las... ¿Qué más nos gusta, Pedro? Nos gusta follar. Nos gusta, nos gusta que nos coma el sexo, el amor, las relaciones, los conilingus, la polla, la zona renal, las corvas, las rodillas, los pies, que nos peguen bocado en el cuello, todo el tema erógeno, en las orejas. Somos grandes fans y claro, pues lo celebramos doblemente. Y de hecho, además, lo celebramos todo doblemente por una buena causa. Y es que hicimos una colecta solidaria y... Uno de las personas que han contribuido a dar ideas para esa colecta solidaria basada en un plan de incentivo en el que, según la gente fuese donando una serie de aportaciones, según se alcanzasen unos números, pues teníamos que cumplir unos objetivos. Por ejemplo, el señor Rosa, por ejemplo, analizó el juego del patito feo. Una de esas maravillas... Geniales, que en el programa número 90 de Confesiones de un jugador se comentaron en presencia de uno de los periodistas más importantes del mundo de los videojuegos, como fue Nacho Ortiz. Vale, diversos desafíos que fueron surgiendo con esta colecta, de la que no vamos a dar el tostón ahora, porque no es el momento, pero uno de nuestros oyentes dijo, si llegáis a X número de juegos, lo celebramos dándole la vuelta al 96, y lo hemos hecho, y... Generalmente yo, que suelo dirigir esta casa de loco, me he dedicado a beber mucho antes de empezar el programa y he dicho, vamos a dejar que Leafcock dirija el carro. Pues yo lo voy a dirigir con mucha humildad, lo voy a hacer lo mejor que pueda para que no se note mucho el hueco de nuestro señor director esta noche, para que beba, se emborrache, se pajee, si puede que folle. Sí. Yo vengo follado aquí, ¿eh? Sí, pero tú nunca sabes si alguien se va a poner debajo de la mesa y te va a dar una mamada. Espero que no sea ninguno de las dos otras personas que hay en esta habitación conmigo en este momento. Nunca se sabe. Esto es el principio, no se sabe cómo puede acabar. ¿Tenemos invitadas? Todo es un momento. Ajá. Espero que no llegue el final del programa y siga aquí esperando. Yo vengo muy activo, pero no pensaba que era en esa actitud. Ajá. Nunca se sabe. Bueno, Pedro, ¿qué nos tienes preparado para este programa? Pues yo tengo preparado unos 15 segundos de gloria, muy pornográficos. 15 pasión. Segundos de gloria. Pedro, veo que le estamos dando la vuelta al universo. Esto es lo típico, es el 96, le damos la vuelta. ¿Qué son 15 segundos de gloria? Son 15 segundos no literales en los que uno habla de lo que le sale del rabo, cuando le sale del rabo y cómo le sale del rabo. Bueno, si os sirve de consuelo y si por lo que sea eso no os satisface lo suficiente, vengo yo aquí a ofreceros no uno, no dos, sino tres briconsejos diferentes. Y quién sabe, Dios sabe. Es lo bueno de salir un día por ahí, de beber, de decir, hostia, Ravenflow hoy no dirige. Hoy el fin del mundo ha llegado, Dios sabe. Llegarán cuatro briconsejos. A saber. El fin del mundo está aquí. En fin, comienza Confesiones de un jugador. 96. Oh, yes. Hola, hola, hola, mis 15 segundos de gloria. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo tiene el rabo, Pablo? Ahora mismo estoy descansando, estoy disfrutando de una cervecita. ¿Y el rabo cómo lo tiene? De momento está descansando. Está descansando. ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste, tío? La última vez que me toqué fue ayer, pero sin embargo, hace menos de una hora estaba echando un polvo. No me jodes. Pues no, a ti no. Se lo estaba echando a otra persona. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste? ¿Yo? ¿Tocarme? Sí, tocarte, tocarte. Bueno, pues durante el camino, viniendo para acá. ¡Oh, no! No, me tenía que venir descargado. Esta mediodía lo he intentado, con pareja. Y nada, con el perro, tampoco. Y la otra perrica muy mayor. Así que nada, y vecinos no tengo. Yo solico. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues yo iba a tocarme esta mediodía, ¿sabes? Para llegar descargado en un muy eufórico, pero... Ajá. Tenía aquí una mujer en casa y no me permitía tocarme. No me digas. Sí, sí, sí. Estaba aquí chucu chucu chu ahí limpiando con el culico al aire y tal. Y decía, una paja aquí queda mal. Mira, de hecho, Pedro, a mí se me ha ido la fuerza. No soy capaz de abrir esta cerveza. Estaba mariconado, tío. Pero bueno, pero yo creo que anoche fue lo tenés que me toqué la polla. ¿Necesitáis ayuda para abrir? Sí, ábrela tú, mira. Está muy dura la cerveza esta. ¿Pero me tengo que quitar la camiseta o no? No, no hace falta. ¡Mierda! A ver, esto es épico. No podemos abrir un puto litro de cerveza de Alhambra. Hasta es que está muy mojada. SV se ha metido el litro en la boca tipo polla. No, la ha mordido. Por la zona fina, ¿eh? Por la zona fina. Por la zona fina, hombre. ¿Sería usted tan amable de echarme un poco de cerveza? Es que tengo una boca espectacular. Sí, sí, sí. Ya, que se corre. Como se saca la lefa para afuera, te va a enterar. Bueno, Pedro, veo que está más o menos en sintonía. A ver, yo vengo traumado. ¿Por qué? Una cosa es traumatizado y otra cosa es traumado. Traumado es cuando ya no se te quita de vida el trauma. Ajá. Y es que he estado jugando un juego, tío, que me ha dejado traumatizado para el resto de mis días. A ver. Muy fuerte, tío. ¿Pero un juego? ¿Un juego normal o...? Un juego... Se llama... ¿Un retail? Lo voy a decir en inglés y luego traduzco a español. Se llama My Sex Date... Megan. Es decir, mi cita con Megan. Mi cita sexual con Megan. Bueno, la parte sexual, Pedro, es algo que no se puede omitir. A ver, pero es que no hay que ser tan explícito. A ver, es que... Yo qué sé. Yo no hablo de... Es que entonces estás haciendo discriminación con los oyentes que a lo mejor no controlen el inglés. Vale. Dice, my sex date with Megan. Y tú dices, mi cita con Megan. No es lo mismo, ¿eh? Corrijo. My sex date... Dos puntos, Megan. Ajá. Para que cuando lo busquen bien. Vale. Tú coges y tienes... ¿Esto en qué plataforma está? En PC. Ajá. Tú coges y dices, bueno, voy a tener una cita con una chica calentorra que se llama Megan. Y tú, ¡guau! Y es gratis, de puta madre. Y hasta me la puedo follar sin salir de casa, de puta madre. ¿En qué consiste este juego? Veamos. Entonces tú coges y tienes una cita con una chica. ¿Quién es Megan? Megan es una tía así, buenorra, calentorra, tal. No sé si le pica más o menos el coño, pero ¿es está... rubia o morena? Es morenaza, unos ojos que te cagan, labios carnosos. Está potente. Ajá. Entonces dices, pues qué suerte tengo yo de que Megan me dio una oportunidad. ¿A qué se dedica Megan? Pues no tengo ni puta idea. ¿Y qué música le gusta a Megan? Pues no tengo ni puta idea. ¿Y qué aficiones tiene? Pues depende. Depende de cómo la trates, puede tener unas aficiones u otras. ¿De cómo la trates? Claro, claro. A ver, sigue contándonos. Entonces, tú imagínate, vuelves a la infancia y tienes una cita. Tienes tus 12, 13, 14 años, los que sea. Y eso no es infancia, eso es adolescencia. Tu primera cita. Bueno, te escucho. Tu primera cita, ¿no? Entonces tú quedas con la tía y vas todo cortado. Porque yo qué sé, yo ahora tengo una cita y tengo muy claro que o quieres rabo o no quieres rabo. ¿Y sabes lo que te digo? No busco amor y si surge, pues ya vendrá. Mi lady. Es decir, yo ahora mismo, mira, no vengo buscando amor. Si aparece, aparecerá, pero yo ahora mismo lo que quiero es echar un polvo. ¿Te mola? Sí, no, venga. Pedro dentro, dice, para ¿sabes cuál es mi canción favorita? Boule boucouche avec moi, c'est soi. Y ella dice, no. Te encuentras de todo. Ajá. Te encuentras de todo en la villa, el señor. Hombre, no se lo preguntas directamente, pero dando la vuelta vas a lo que vas, que es al tema. ¿Crees que después de esta interesante conversación que estamos teniendo, te gustaría que la siguiente copa nos la tomásemos en mi casa? Ahí sutileza. Bueno, cuéntanos cosas sobre Megan que... Se ha quedado. Me has dejado perplejo. Porque eso no es... A ver. ¿Quieres ver a mi tortuga? Esto es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿En tu casa o en la mía? Ah, bien. ¿Eso sirve con Megan? No. Ah. Megan es como tu primera cita. Nosotros somos hombres. Estás en el parque con ella. Y entonces tú tienes una serie de preguntas. Hay unas que son para romper el hielo, otras que son más personales, otras que son más profesionales, otras que son de familia. Entonces tú llegas y estás todo cortado, eres un novato y dices, ¿qué buen día hace? Dice, pues sí, pues no pienso perderlo contigo. Dios, tía, ¿el juego está en español o en inglés? Pues no me acuerdo. Yo he jugado el problema que tengo. El problema que tengo yo. Ahora es que me pensaba, digo, que esa frase era del juego, digo, está. El problema que tengo yo es que muchas veces juego los juegos y como hablo inglés no me entero si están en inglés o en español. La verdad es que no lo recuerdo. Vale. Otros que juego estaban en inglés. Bueno, el caso. Tú tienes como un medidor, ¿de acuerdo? Imagínate que el acelerómetro del coche. Un momento, voy a echar cerveza. ¿Los coches tienen acelerómetro? Sí. A ver, debajo del parabrisas tiene una cosa que te indica la velocidad, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? El medidor, el indicador de velocidad. A ver. Sí. El acelerómetro. Velocímetro. El léxico infinito. Este es el acelerómetro de cómo se está acelerando sus pulsaciones la zorra, pero de la palla. Entonces, según va acertando preguntas, empieza en rojo, se pone amarillo, hasta el final verde, checo, actate aquí tomate. Entonces tú le haces preguntas. Oye, ¿qué día más soledad hace? Pues no tengo tiempo para perder. Entonces yo... Se le quita la sonrisa, boom, y baja la aguja. Entonces, según vas dando respuestas, la aguja va para arriba o va para abajo. Ok. Entonces, yo le hago dos preguntas. Oye, pues, ¿qué labios más bonitos tienes, la tía? Ah, bien. No sé qué. Y entonces, cuando yo me he hecho dos bonitas... Y ya cuando ya iba a ser, digo, ¿te puedo dar un beso? No tenemos suficiente confianza. Para abajo. Y digo, hostia. Digo, vale. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que utilizo una pregunta, esa pregunta ya no está disponible. Claro. Y tiene el número de preguntas limitada. Entonces tienes que dar en el clavo. Es que todas las mujeres son muy complicadas. Tienes que entrarle de la manera que ella quiere, como ella quiera, para llegar al objetivo. Con la tarjeta de crédito, ¿no? No. Oh my God. No, y te voy a decir por qué. Antes de empezar el juego, tienes unas opciones que dice, mira, tiene un presupuesto para la cita de $100. ¿De acuerdo? Puedes comprar regalo. Un hardcore, ¿eh? Entonces. Yo compré una botella de vino. Uy, iba a decir una bestialidad. Yo una caja. Si se lo das directamente lo mismo. No se lo metió. Yo una caja de bombones. Había consoladores, había otros objetos. Pero dije yo, no voy a ser rudo, yo que sé, una cita. Yo decir, toma consolador. Yo lo que quiero es que me coman la polla, no un consolador que capullo. Primera cita. Toma consolador. Aquí tengo un brazalete y un consolador. En el caso es que nada más llega y digo, joder, yo soy muy guay, yo para que quiero chocolate a las tías. Digo, toma una caja bombones. Y me dice la muzorra, bueno, pues para luego, ahora no tengo ganas. Digo, me cago en los tiros de un regalo. Y me lo desprecio y dice, para luego, un mal. Bueno, resumiendo. Con la crisis, ¿eh? ¿Te la follaste? No, mi cita fue un fracaso. Me mandó a la mierda. ¿Pero no conseguiste nada? No. ¿Pero lo volviste a intentar? A ver, según he empezado a hablar de juego, he dicho, estoy traumado. Estoy traumado porque yo no estoy acostumbrado a que me digan que no. ¿Qué onda? ¿Onda? A ver, no. Tú sabrás en qué circuito te mueve. Que... Hombre, escucha, yo también con 100 euros también es difícil que te digan que no. Me gasto 100 euros y encima, después de 10 minuticos me manda la mierda, pues me quedé jodido. Dije, tú, zorra... Cabrón, porque tú no sabes gestionar 100 pavos. Porque tú, mira, te gastas 100 pavos. Vamos a cenar a un sitio medio potable, de esto que salgamos... medio potable o que esté bien, a 50 pavos el cubierto, y luego nos vamos, lo típico, oh, damos un paseo, te la lleva, te reserva 5 euros luego para pedir una... A ver, Pablo, esto es un briconsejo. Esto ¿sí? es ¿sí? un juego de rol en el que las preguntas están preestablecidas. Un juego de rol. Estaba yo dando un briconsejo ahí de seducción. Y tienes que ir a las preguntas que te dan, no puedes decir, oye... Yo, chico mío, te voy a dar un paseo. Cabrón, pero sí que te puedes gastar la pasta en consoladores. Venga, hombre. Oye, pero yo no lo hice. Bueno, el caso es que yo dije... pues ya sabes por qué fracasaste. Con todo respeto a las mujeres, las cuales quiero, admiro y pienso muchas cosas positivas de ellas, la zorra esta me dejó todo cortado y dije, no invierto ni un segundo. Yo he jugado... Ni un segundo más en ti. Yo dije, jugué... No lo intento de nuevo porque a mí no me corta dos veces la cara. Yo jugué a un juego parecido también de esto, de una cita sexual... Y aquí el mío era con Kathy, con una tipa que era una compañera de trabajo nueva que se incorpora a la empresa. Y nada, empiezas a hablar con ella. Y la cosa es que no conocía gente en la ciudad, entonces tú la llevabas a conocer sitios. Y lo curioso es que puedes visitar sitios de diversa índole, como ir al cine o tal. El problema de este juego es que lo tienes que considerar como si fuese una cita real con alguien. Y claro, tú a mitad de una cita no puedes decir, anda, dice, en plan, ¿qué debería pedir? Y a lo mejor tú podrías responder, pues creo que unos escalopines y un poquito de vino estaría bien, o quiero tu coño en salsa ahora mismo. Claro, tú a lo mejor que juegas todo calentorro al juego, ¿qué dices? ¿Qué quieres? Pues su coño en salsa. Pero la historia es que tú tienes que responder más o menos... de un modo razonable. Sí se crean a veces confusiones en la frase que tú dices, anda, qué gracia, voy a ser un poquito descarado. Y hay veces que esos descaros el juego no lo entiende y le sienta mal al personaje. También depende del juego donde esté hecho. Pues no es lo mismo un americano en la forma de ligar que tiene, un portugués, que ya sabes que la fama que tiene, que son las chicas las que tienen que acercarse a ligar a los tíos, o un juego japonés. Entonces, claro, tú puedes pensar que estás haciéndolo bien. Y bueno, como casi siempre lo vas a hacer mal, ¿no? Pero que a lo mejor es debido a que el juego está orientado a un público... Este rollo japonés, bastante, ¿sabes?, americano, ¿verdad? Me convenga. Yo... ¿Sabéis una frase interesante de esas de ligar? Que un ejemplo que una vez me contaron, me hizo gracia, me hizo mucha gracia porque era un amigo, y me contó que un amigo suyo se había acercado a una tía a ligar. Además, un tío conocido de Murcia. ¿Tú has oído hablar del Patricio? No. Bueno, pues el Patricio es un tío de Murcia que le gusta acercarse a las tías, que se mueve por aquí, por allá. Bueno. Dios, o sea, habla mucho, ¿eh? Sí, sí. Eso, pero ese si lo conoces, no lo olvidas. Porque es un tío ahí simpático, sociable. Que triunfa, ¿no? Regular. Ah. Y de hecho, este ejemplo fue interesante. Él se acercó con una premisa básica. Se acercó a una tía y le dijo, ¿cómo está? Y sabéis, la respuesta es el mayor fatality de la historia. Bien sin ti. Hostia. Me parece una respuesta muy inteligente cuando querés quitar de en medio un moscardón. Madre mía. Aparece en tu amiga detrás con carteles. ¡Owne! Y tú no lo pillas, Patricio. Porque tico, ¿no? Hostia, qué duro, ¿eh? Dios. La vida es dura, ¿eh? Me voy a mi casa. Y las mujeres más. Ve mi casa por $100. Bueno. En fin, después de tu fracaso con Megan, yo ¿a solo qué menesteres te has dedicado? A ver si algún confesor tiene cojones a follarse a la Megan, porque yo no pude. Yo en el de mi cita sexual con Kathy había diferentes niveles de dificultad. No, en este no. En este era zorra fácil, desde el principio. Estaba fácil, normal y difícil. Yo jugué normal y prometían mayores recompensas si llegas al final en normal. ¿Se lo tragaba? Nada, no. Es que como yo tampoco me la follé. Hostia, ¿qué pasa? Es que son juegos hardcore. Mira, Dark Souls. ¿Hablando? Y de hecho, en la página que lo vi. En la página que lo vi había walkthroughs, o sea, guía para solucionar esos juegos. Hablando de tragárselo, como tú dices, ¿no te parece asqueroso, tío, que cuando te corre en la polla de una tía? Perdona. ¿Cómo? Espera, repítelo sin cerveza. A ver, repito sin cerveza. Has dicho, pero se lo tragaba. Sí. Y yo te he dicho, ¿no te parece asqueroso cuando te corre en la boca de una tía? Ah, en la boca. He vivido en la polla de una tía. No, en la boca de una tía. Claro, porque yo sigo a sacar el travestismo en el minuto. No, en la boca de una tía. Oh, my que God. Haga así, después de que te relaje y puedas respirar. Y haga ¡pum! Y escupa. Que se lo trague. ¿Qué es mejor para mí? Que se lo trague. Que se lo trague. Pero, tío... Te corta el rollo. Vamos a ver. Pero no voy a hablar de mi vida personal. Pero... ¡Ahora vengo! Y se va corriendo al aseo a escupir. Y luego dice... Te quiero dar un beso. No. No. Ah, ¿y si se lo traga si le da el beso? No. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Pero, chicos, ¿vosotros no habéis visto Clerks? La opción secreta número C. Bola de nieve. Sí, hostia. Ella coge y te lo pasa con un beso. ¡Ay, vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Ya, no es una práctica que a mí me guste, ni irme a la mierda, ni que me lo pasen con un beso, ahora, pero... Yo te planteo una cosa. Una tía que coge y te come la polla, lo cual es muy sano y muy bueno, sí. Y se la traga, ¿cuántos lefazos habrá tragado? ¿37? ¿Y por qué tiene que ser una tía y no puede ser un tío? Pues es un tío... Hostia, un caballo que se trague tu lefa está más difícil. Sergio, ¿dónde? Entonces, ¿en qué ambiente es Sergio? ¿Es Sergio? ¿Es SV? ¿Es SV? ¿Con Sergio? ¿En qué ambiente se mueve este? No. Yo voy a contar una historia. A lo que yo voy. No, pero a lo que voy. Antes de esto. Y antes... Bueno, venga, no lo cuento. Es que es muy duro. Luego lo cuento. Esto es un 69++, ¿eh? Sigamos. Me interesa. 69++. Cuéntame. No, vale. Primero, toca una pausa publicitaria. En este caso, la publicidad va a ser... Hype. Hablar de videojuegos. ¿A qué más videojuegos? Pasad al minuto 59. Vale. Alguno lo hará. Viendo que la zorra esta me había dejado con el calentón... Que la chica esta... De... No, perdona. Zorra. ¿Por qué? Porque es muy astuta. Porque es muy astuta. Ok. Me sacó las perras la hija de puta. Y luego, con eso. Y luego me fui a mi casa con el rabo entre las piernas. Nunca me lo he dicho. Así que es una zorra, muy astuta. Ahora, tengo dos opciones para hablaros de juegos. No sé si empezar con un clásico de los videojuegos, como es The Witcher. The Witcher o hablar de Jordan 500. No, creo que un título de máxima actualidad ha salido recientemente para Xbox 360. The Witcher 2. Assassin of Kings. Vale, pues este en vez de Witcher es The Witcher. El putero. The Witcher. Es el mismo personaje, la misma cicatriz, la misma melena, en un mundo fantástico. Ajá. En el que llega. ¿Y qué hay que hacer en The Witcher? Pues mira, ¿cuál es tu misión? Es el primer juego de sexo que es un RPG 100%. Ajá. Pero RPG 100%. Vaya. Tú tienes que ir con tu polla mágica, porque el mago tiene una polla mágica. ¿Qué significa RPG? Y dices, lo típico, tienes que ir con tu polla mágica. Real polla mágica, ¿no? Real polla mágica. Un RPG es un role play game. Aquí haces el rol de The Witcher. Vale, estás jugando el ¿y rol... ¿Y qué es The Witcher? The Witcher es un mago que va dando hostia diestro y siniestro por ciertos mundos buscando... Pollazos. Geralt de Rivia. Buscando. Es que tampoco voy a hacer spoiler. Pero bueno, está basado en el juego de Witcher. De ver los mismos ogros, las mismas brujas. ¿Es verdad? Te lo juro. Sí, te lo juro. Que no es broma, que esto no es inventado. Escucha, ahora le haré la referencia de la página donde Pedro ha jugado esto. Voy a deletrearlo para que. Porque se juega de verdad. The Witcher. B de burro. I de Italia. T de teta. C de coño. H. H de hoy. E de esperma y R de ratón. ¡Biche! ¡Qué raro! ¡Eres el ratón, tío! ¿Llevas toda la noche esto? ¿Lo vas a decir de rabo? Ya, y he pensado lo mismo. Oye. Un tío que se reinventa a sí mismo, porque bien. Por rabo con dos R. Por ratón, es con una. Ay, venga, entonces... The Witcher. The Witcher. Vas a... Esto... No, imaginaros un juego con toda la estética de The Witcher, pero en puterío. Entonces, tú llegas y tienes que... Te dan como misiones, ¿no? Para conquistar. Entonces tú, para llegar a... Para llegar... No, no, no, pero estética de Witcher total. Tienes tu ogro, tienes tu bruja, pero con las tetorras así fuera, pero está vieja y arrugada, que no te pone para nada. Tienes tu puticlub, donde están las señoritas bien buenorras. Tienes los magos, tienes los típicos estos con la copurucha, tienes los ogros. Entonces, según te vas adentrando en el mundo, mediante preguntas tipo RPG, es decir, tú llegas a un personaje y te pones a hablar con él. Entonces, te ofrece como 7 opciones. Entonces tú eliges, oye, ¿por dónde puedo encontrar al capullo este? Pues puedes ir a tal sitio. Oye, ¿qué tengo que hacer para comerte el coño? Pues tienes que aceptar. Los que decían que la aventura gráfica estaba muerta no han buscado en el sitio adecuado. Y es que precisamente en el género porno se está utilizando muchísimo el tema conversacional. Entonces, lo primero que me encuentro es, pues ve al puente y llega a no sé qué ciudad. Según llego al puente, me veo a un ogro, pero un ogro gigantesco, 100 veces más que yo. Y digo, te ogro, ogro, yo quiero pasar por aquí. Dice, por aquí no pasa nadie. Dice, hostia, que tengo que pasar. Dice, que te he dicho que no pasa nadie. Dice, ¿qué te puedo dar para pasar? Dice, me tienes que traer una tía cachonda para follármela. Y ese era mi requisito para pasar el puente, traerle una tía cachonda. Ahora, ¿cómo convences tú a una tía cachonda para que vaya y se lo folle un ogro? Que de un pollazo hace y la abre por la mitad, tío. Es complicado, ¿eh? ¿Convenciste a alguien? No. Vale. No cruces el puente. La habilidad más uno de tetas, ¿o cómo va eso? Entonces, es un juego en el que, a ver, tienes que ir respondiendo preguntas y poco a poco se van desbloqueando zonas en el mapa. Son como nuevas ciudades, nuevas localizaciones y tienes que ir avanzando. No voy a contar todo el juego porque sería un spoiler y realmente merece la pena. Realmente, ¿te lo has pasado? No llegué a pasármelo porque no tenía corrido, tiempo. ¿Te has corrido con el juego? Corrí mucho para jugarlo. Porque si no, no me daba. ¿Con alguno de estos juegos te has pajeado, Pedro? No. Ok. No me he pajeado porque estaba en lo que estaba. Ok. Analizando juegos. Analizando juegos. Profesional. Porque soy un crítico. Luego ya si yo, quiero... Lo que pasa es que si estoy criticando estos juegos, yo reconozco que ahora después, y siento el spoiler, en mis 15 segundos sigo un juego con el que dije, oye, pero porque me siento mando, animado. Porque era sin mando, ¿no? El mando que... he dicho no hagamos spoiler. Vale. Vale. No quiero contar nada más del juego, solo digo, por favor, jugarlo, The Witcher, os va a encantar. ¿Idioma? The Witcher. English. No. Está en inglés, está en inglés. No, acuerdo. No, acuerdo. No, pero yo sí me acuerdo. Recomendable. Muy recomendable. Y es gratis. It's y a precio que tiene, ni te lo cuento. Se lo recomiendo especialmente a Claude FRN, porque le va a gustar mucho. Sí, sí. Un gran amante de Witcher. Bueno. No hay edición de coleccionista que puedas comprar, lo siento. Esto es en la página. Puedes intentar comprar la página, el dominio o algo. Entonces. Ahora voy a hablar de la gran obra maestra de los videojuegos porno. Ajá. Se llama Jordan 502.hcc. Jordan. Hardcore Country. Bueno, ¿qué tal, hardcore? Entonces, tú eres una chica de pueblo, vives en un pueblo pequeñico, tal, eres muy frígida, jersey de cuello alto, muy modosita, tiene un novio en el pueblo, que es el capitán del equipo de rugby. ¡Yo he probado ese juego! ¿Sí? Lo miré, sí, sí, sí. Sigue, sigue, por favor. Y tienes una vida triste. Y realmente, pues no te mola tu vida allí en el pueblo. Y dices, ¿yo qué hago? Yo necesito un cambio. Entonces empieza el juego y te dicen, ¿quieres quedarte en casa con tu novio o te quieres ir a una fiesta? Que yo quiero fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Entonces allí de repente, no, no, espera, espera, espera. Sí, estás allí con el novio y te entra otro tío. Y dice, ¿qué quieres hacer? ¿Te follas a tu novio o te follas al otro? Digo, cuernos, cuernos, cuernos. Y te lo follan, ¿eh? Entonces, ¿el novio te mira? ¿Te mira? No. Se enfada y tú te vas con el otro. El otro te seduce, pum, pum, pum, le come el coño a la tía. Lo más interesante es lo que viene después. te la follan. Entonces, según tu respuesta, cuando estás tomando decisión de irte al pueblo, queda un personaje con unas características u otras. Entonces, yo creo un personaje que era una puta, como suena, una prostituta. Porque con mi... yo que quería follar, comer coño, pues la tía salió cachonda del pueblo. Lo que pasa es interesante en este juego, que es que hay un momento, por ejemplo, en la historia que yo jugué, que ella dice, vale, he visto que este pueblo se ha quedado demasiado pequeño para mí, me voy a otro sitio. Algo más grande, ¿no? Sí. Y de hecho, se va a otra ciudad, se cambia el pelo, se tiñe de rubio, ella era castaña, creo. Pero esto tiene mucho trasfondo, ¿no? Tiene mucho trasfondo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Sí. Es verdad. Esto que es un juegazo. No, me parece... Y esto es de una serie de juegos, los New Sensations, que son una revolución dentro del tema de los juegos Flash pajeros, porque... A veces se esfuerzan en meter una historia y un trasfondo y quizá el ansia de un cambio de vida y tal. Y es una chica que decide cambiar su vida. Entonces, sí, y se va del pueblo a la ciudad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega allí y yo, por las decisiones que tomé, hice una tía que es prostituta. Es decir, nada de modosita, no. Quiero ganarme la vida. Pero no es prostituta. A ver, ¿prostituta o ninfómana? No, prostituta. No, prostitución. Cobrar por... Yo hice un personaje que se hizo puta. La es mía decir, hizo un casting para tripulación. Era así recatada, tal, muy monjita, y la hice puta por mis decisiones, porque yo quise. Tampoco puedes decidir mucho en el juego. A ver. ¿Es un triple A? Dentro del mundo porno, no, los valores de producción son correctos. Pero es que la serie esta de New Sensations, a pesar de que no dejan de ser básicos en lo que viene a ser un videojuego... No deja de ser un juego Flash, pero con respecto a los bajísimos niveles y los estándares de calidad que había previamente, New Sensations marca un ritmo interesante, porque las tías y los tíos que ven en el juego están bien, ¿no? Sí, bastante follable. Sí, y es todo muy intenso. Incluso a veces mueve el ratón un poco y puedes ver cómo la pantalla se mueve y es como, vale, estoy decidiendo, pero... Y a lo mejor solo estoy seleccionando frases, pero sí que puedo... Wow. Tengo la sensación de estoy controlando algo. No es como una historia interactiva en la que solamente elijo frases, que es lo que es en realidad, pero sí que se mueve un poquito. Y los gráficos están bien. Sí, están bien. Para lo que es, vamos. Te ponen. Sí, está bien. Sí, no, entonces, es que te pongan cachondo. Claro, es que yo llego y soy una puta, y nada más llegar a la ciudad lo que hago es que me voy a un puticlub para trabajar. Y dice, marrana fuera de aquí, que tú no tienes ningún standing, tú quién eres, y eres una cualquiera. Entonces me tengo que ir al parque. ¿Pero tú te vas con un currículum? No. Ya está mi experiencia, 105 no, tíos. Tú tienes un plano. Tienes hacer una entrevista. Tienes el plano de la ciudad. Entonces, que abre la boca y dice, mira. No. Tú tienes un plano de la ciudad, entonces puedes elegir a ir a muchos sitios. No, pero digo, imagínate la vida real. Tú eres una puta, ¿no? No te molesta que te haga. A mí, para nada, ya ves tú. ¡Puta! Tú eres una puta y te va a partir la cara. Y va a un puticlub y le dices, a ver, quiero trabajar aquí. Entonces, ¿qué es? Pues si lo supieras. ¿Es un casting o tienes que entregar el currículum vitae, un videocurrículum vitae? ¿Cómo va eso? ¿Cómo te imaginas que sería así? Directamente. Según llegues, te dicen, fuera de aquí, que a ti no te conocemos, ni tienes ninguna clase, sino juego. Vale, pero en la vida real, ¿tú crees que pasa eso? En la vida real tienes que coger, chupar unas cuantas pollas, echar unos cuantos polvos para ver cómo lo haces y si vale o no vale. Joder. Claro, supongo, vamos. No soy yo tester de prostitutas, pero... No sé. Tiene que ser así. Yo estoy buscando trabajo. Oye, ese sería un buen trabajo. Ah, no ponte, creas, ponte goma ahí. Milán, ¿no? Entonces. ¿Quién quiere que la abra? Vale. Según llego allí... No, en el puticlub no me aceptan y me tengo que ir al parque. Pero tío... Y en el parque te viene un vagabundo. Y me viene un viejo de mierda. ¿Y te lo follaste? Sí, es que no tenía perra, tenía que subir mi standing. Me pasó el otro día, no sé si conocéis la ruta de la Fortaleza en Cartagena. Sí. Es una prueba física, ¿no? De unos cuantos kilómetros. 51 y pico. Pues sí, lo sabes mejor que yo. Y cuando está toda la gente corriendo por ahí, aparece una amiga mía que se va a trabajar a su oficina a las 3 de la tarde y me aparece un viejo, ¿eh? le abre el típico abrigo de exhibidor, tío, y le saca toda la polla y la tía ahí, pero oh, la no. Gestada, que estaba comentando nosotros como 10-15 minutos, ¡ah, che, se va la polla, no sé cuánto! El disco, y yo, Digo, pero no. Fueron sus 15 segundos de gloria. No, no, pero ¿cómo era? Dice, muy grande. ¿Qué grande? Claro, tío, que no me jodas, eres viejo, tío, la polla pequeña no la va a enseñar, tío, es grande. El caso es que me tengo que ir al parque, entonces tienes que jugar con tiempo porque tú solo tienes cierta hora. Imaginaba el viejo cierta hora y tienes ciertos recursos. Entonces, según te follas al viejo, le comas la polla o lo que hayas pactado a hacer, pues vas ganando dinero y vas ganando reputación. Entonces, me encantan los juegos en los que ganas reputación. Espacio y reputación, ¿no? Y además, no, es como el Need for Speed Most Wanted, que era una lista inversa de 15 corredores y tú tienes que subir hasta la cima. Y además, en la cima es que estaba premiado, coño. No sé si era un logro de vencer al corredor más fuerte, sí, del juego, de 350 puntos, una bestialidad, o 200 puntos, una salvajada. ¿Qué dices? Toma, entonces, ya. El juego Need for Speed repente... Most Wanted, pues aquí. Need for Speed. Jordan Most Wanted. De repente, el juego toma un carisma. Tipo los juegos que le gustan a Pablo. Tipo Dev Story y todas estas mariconadas. No, Dev Story y todo esto. Entonces, tú en la ciudad tienes un centro deportivo donde puedes ir a mejorar tu físico, lo cual luego tendrás más clientes. Guau, wow. Y tiene estadísticas, sí, y sí, demás. Sí, sí, sí. Guau. Wow. Wow. Puedes ir a un centro comercial para comprar cosas para la casa, lo cual... Sube tu calidad de vida. Y con lo cual viven mejor y tienen más standing. Tiene un apartamento, lo podía ir hablando. Pero tiene. De juego, ¿no? Escucha, tiene incluso una tienda de armas para comprar pistolas y demás. Por si alguno te ataca, algún eso cliente que no te mola. Es muy... No, no, yo cuando vi. Eso es muy cartagena. Tienda de armas. Oye, los campanos acaban de hacer una redada que han pillado un traficante. He visto la foto en el periódico. Madre mía, lo que corrimos. Y entonces, es un juego. Que lo jugué porque pensaba que era un porn game. Sí, es un juego porno donde te follas lo que quieres. Pero tiene muchísimo detrás del juego. Las escenas sexuales, ¿cómo están resueltas, Pedro? ¿Se ve? ¿Son muy explícitas? ¿Son un poco explícitas? ¿Se ven? ¿Son explícitas? ¿Alguien se podría pajear tranquilamente viéndote una pregunta que tengo? Bueno, tenemos bastante gente. Cuando echan el polvo es rápido. ¿Es explícito? Cuando se ve el coño y el rabo. Claro. Si no se es que hay muchas veces en las que está todo sugerido y tal. Vale. ¿Las escenas sexuales son largas, son cortas? No, 10-15 segunditos. Si no, tamaño medio, 25, ¿no? O sea, que para hacerse una paja no. Esto es un juego más de calentar el ambiente, ¿no? Uh-huh. De anda. Pero... Es un juego en el que tú dices, mira, en serio, yo soy una tía, que soy una puta reprimida de mierda. Ya. Y quiero fantasear con mi vida. Entonces me cojo, me meto y juego este juego. Claro, un tío no lo veo jugando este juego. Porque tú estás moviendo a una tía y esta tía lo que está haciendo es subir en categoría para luego ser una tía que es la envidia de toda la ciudad, se folla a todo el mundo, va subiendo de standing. Okay. ¿Qué es lo que quiere una mujer? Se fijen en ella, tener más poder, más perras. O un hombre. No hay que a ser ver, sexista en no, ese no, sentido. No, pero este juego, luego nos quejamos que los juegos están hechos para hombres. Este está hecho para mujeres. Este está hecho para mujeres. Soy ya. Una tía, hago con mi coño lo que quiero y voy subiendo y disfrutando. Con mi coño, hago lo que quiero. Entonces, lo que pasa es que las opciones son es una libertad reducida. A lo mejor en Gears of War tú no puedes decidir, voy a ser un hombre pacífico. Voy a hablar con los alienígenas, a ver qué piensan los locus. No, aquí no tampoco tienes la opción de decir, voy a ser una mujer reputada. Joder. Haciendo investigaciones y ganándome el premio Nobel. A ver, yo te digo que yo veo este juego para mujeres. Punto, igual que muchos juegos son para tíos. Ok. Sí. Igual que Megan tiene que ser un tío que va... En ese sentido, me parece interesante lo que estás diciendo, porque es que siempre parece que en estas páginas solo son páginas para pajeros, que a lo mejor también pueden ser para pajeras y ver, personas que les guste fantasear. Tengo entendido que en el WoW la mayoría de personajes son femeninos y creo que la mayoría de usuarios son masculinos. Ok, ok. O sea que realmente... yo prefiero lo típico que se dice, ¿no? Que a lo mejor te apetece ser una tía... No contrafondo, sino no, pero incluso verla y verla... En el tema este, en la documentación para el programa, yo también he tenido que investigar y he mirado páginas. Y dentro de las páginas, una de las cosas que he estado considerando es aquí hay para todo el mundo. Para mujeres lo he visto más reducido, pero por ejemplo, en el tema hombre, y sea heterosexual o sea homosexual, sí que había más posibilidades en ese sentido. Claro. Entonces, bueno, there you go. Entonces, ¿cómo habéis pero visto? Interesante, qué jugabilidad tan profunda. He hablado de tres juegos muy diferentes. Aquí yo un poco de variedad. Pregunta. Claro, todas las que quieras. ¿Todo gratis? Todo gratis. It's free. Me parece un juegazo, ¿no? Internet, pues sí. It's free. Repito el nombre, Jordan sí. 500 HCC. ¿Qué más material has comentado? Ah, he comentado Beecher, The Beecher, My Sex Date, Megan y Jordan 500 HCC. Oigo sirenas de policía. Alguien te está buscando, Pedro. Tú sabrás qué coño es. Esto vuelvo a decir que en Cartagena hemos salido corriendo hoy, ¿eh? Cabe no hecho, cabe hecho. Lo campano. Y luego. A ver, luego. No, ¿tú sabes por qué ha venido? Para evadir los problemas. No, porque quiere a nuestras mujeres. ¿A nuestras mujeres? Sí, porque sabes que las cartageneras no le llenan y quiere las murcianas. En el post de. Bueno, sabes que hay un foro que se llama. ¿Cómo es? Yo de Cartagena no tengo que decir, dilo tú. Pero coño, si no hay... Vale, www.confesionesdeunjugador.es. Ahora estarás contento. Uno de Cartagena ha dicho el nombre de nuestro foro. Me siento sucio. Hostia. Bueno, entonces, en el post de deporte, Pedro creo que me ha provocado diciendo que los de Cartagena solamente queríamos que los de Murcia estuvieran en segunda vez. Y le he contestado diciendo verdad. La verdad. Que realmente a nosotros no queremos que esté en segunda vez, lo que queremos son nuestras mujeres. Entonces, muy mal. Ha venido por nuestras mujeres, ¿eh? Ni graba programas ni hostia. Que lo sepas. Y cuando se acaben iría por los hombres. Bueno, no, bueno, que se lleven las tuyas primero. Y luego la tuya. Bueno, antes de terminar. Hay una de pelo azul. ¿Queréis un marujeo interesante y curioso? Esto es chascarrillo extremo. Esto no pega en un programa erótico. Pero ¿sabéis que uno de los colegas y fuertes del señor Rosa vive justo debajo de Pedro? Y la mujer del colega ese, la vecina, Laura, coño, de Sergi, son colegas del señor Rosa que fue a su boda. Toma marujeo, es que sensibles somos. Ya puedes seguir diciendo cerrada. Bueno, estoy bebiendo una cerveza alambre. No es cerradas de gente conocida nunca. Oye, no, claro. ¿Qué? Son mis 15 segundos, me quedes respetar. Cuando habléis vosotros, voy a tocar los cojones. Estoy bebiendo mi cerveza Alhambra Premium Lager. Anteriormente me tomé una 1516 cerveza especial. Anteriormente, en Confesiones de un Jugador. Y posteriormente voy a tomar algo de color vaso oscuro. Música que he escuchado. ¿Chugué el One Cup? ¿Eh? ¿What? No. Perdón. Música que he escuchado. Ninguna. Nada. Él tiene una semana de trabajo intensa y no he tenido tiempo de escuchar la música. Oye, Pedro, ¿qué música me recomendarías para practicar sexo? ¿Yo? Sí. Na na na na na na na na na na na na na na. Vamos, Pablo, na na. Vamos, Pablo, na na. Mete el churro, na na. Sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Te parece poco? Me parece un clásico. Esas imágenes de Kim Basinger bajo la lluvia, echando un polvo bestial. Spoiler. Ah, ¿habéis visto? Pero, hombre, quien no haya visto nueve semanas y media... No sabía que follaban, ¿eh? Es que estaba yo hablando de nueve semanas y media. Yo estaba hablando de nueve semanas y media. Ah, yo que... no, yo... ¿Estaba hablando de Batman? No, yo una canción de Joy Cooker y... ¿Sabéis una cosa? Esto quizá debería ir en mis 15 segundos, pero no os podéis imaginar la cantidad de películas. Hay un sello pornográfico que es Vivid. Que Vivid Video siempre ha sido un clásico. Es Vivid todo con V. Esa frase, tenedla en el corazón. Todo con V. Sí, señor. La historia es una compañía que de los 90 ha estado desarrollando porno, además con actrices de primera línea, y siempre ha sido como un porno muy, muy clásico, un poco comedido y tal, muy americano, muy alejado de a lo mejor de cosas más bestiales insinuadas en el porno europeo de Mario Salieri y su salvajismo. Entonces, más clásico, rubia embotellada y demás. Bueno, Vivid Video últimamente ha encontrado un filón bestial en el tema de las parodias porno. Y además hay una parodia porno de los Vengadores que está ahí a punto de salir, creo que sale de forma inmediata. Tiene una versión porno de Superman, tiene una versión porno de Hulk, una de Iron Man, tiene una de Spider-Man, una de Spider-Man genial, porque hay una escena de Spider-Man clásica de la primera. Que no me imagino la comida, no me gustaría ser tía y que viniera Hulk a follarme. Bueno, pero, ¿te imaginas a Spider-Man corriéndose? No, pero eso es una lo que estás comentando es de otra película. Pero bueno, imaginaros Spider-Man, la típica que está bajando. ¿Sabéis la escena del beso con Mary Jane? De, ¡ah, me están atacando! Y el típico beso de, Spider-Man colgado boca abajo. Y se dan el besito, le levantan la máscara, sí, tal. Pues de repente baja la tía y le dice, espera, baja un poquito más. Le levanta el leotardo y... Espera. Motherfucker. Sí. Y, interesante, me gusta. Hay versiones porno de todo. Incluso hay una de Pee-wee Herman. Hay de Sex Wars, de Star Wars. Esas están hechas por Private y son un poco más cutre. Pero hay otra, incluso con... Tenía yo el recuerdo de Private como... No, a ver, sexualmente nivel. Está bien, pero sin embargo es de no, más baja calaña. Sí. Vale. Sin embargo, las de Vivid está bien, están bien. Y de hecho te metes en Vivid Video y ves tiene un apartado especial de parodia. Tú te metes en parodia, busca... ¡Wow! Y tienen tráiler de todo. Sí, que las categorías son tetas, pajas, tetas grandes, milf, parodias... No, pero por ejemplo ahí tienen una categoría de sex tapes de celebrities. Bueno, cintas sexuales de celebrities o producciones más tradicionales, un poco pues el porno convencional de toda la vida, pero parodia, vaya tela. Muy chulas. Y buenos valores de producción dentro del tema. ¿Tú has visto alguna, Pedro? He visto un par de ellas, pero muy rapidicas porque tenía prisa. Pero vaya pijada a reír. Sí. ¿Alguna cosa más que declarar? Que con esto y un bizcocho me voy a comer un chocho. Vaya. ¿Solo uno? Uno, tío, yo me empacho. Madre mía, está a dieta. Vaya. Acaban de pitar el descanso del partido. Y aquí estoy yo, ahora dirigiéndolo. ¿Cómo pinta la cosa, Pedro? Pues no sé. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Me han dicho que me va a hacer un test sexual y me da mucho miedo. Pero solamente son unas preguntas, lo sabes, ¿no? No sé, tú empieza y ya veremos cómo terminamos. Como público espero que sean solo unas preguntas. Eso espero. ¿Te puedes vestir, Pedro, un momento que me siento un poco incómodo? No, tengo que tocarme el rabo. Bueno, pues voy a intentar mirar al test, ¿vale? Bueno, ¿el test que me va a hacer qué es? Pues vamos a intentar averiguar cuál es... ¿Tú te acuerdas de los juegos cuando... del brain training? Sí, después claro. Después de hacer el tipo test, tal, te decía... Enhorabuena, solamente tienes 67 años y te hundía en la miseria. Me acuerdo, pero lo mandaba a tomar por culo. Exactamente ese es el tema de hoy. ¡Oh, pues, no! Entonces vamos a preguntarte, vamos a intentar averiguar cuál es tu edad sexual. Bueno... ¿Eres un adolescente o un abuelo? Pero aquí delante del micrófono me corto, ¿no? Nada. Venga, vamos. Venga, vale. A ver, primera pregunta. ¿Eres un adolescente o un abuelo? No. Ya lo sé, pero contéstame, hombre. Yo tengo la madurez suficiente para tener el rabo de un adolescente, pero la maestría de un abuelo. Bueno, vale. ¿En los huevos tienes cara o no? Bueno. La verdad es que no me lo suelo mirar, pero creo que no. ¿No usas espejo? No me suelo mirar los huevos. Bueno, solo cuando me recorto los pelos, pero vamos. Es aconsejable. Son negros. ¿Pero lo haces con máquina o con tijera? ¿Te gusta el reco? Parte con tijera, parte con máquina. Esto parece el test ya, pero bueno. Oh my God. Una cosa, para ambientar a todo el mundo, y si queréis hacer este test en casa, simplemente necesitáis un dispositivo iOS y poner en el buscador de... del App Store, Pedro. ¿Cuál es tu edad sexual? Edad sexual. Visual. Y aparece. Entonces, es un test de la compañía Movisol, conocida por hacer test de... pues, más o menos equivalente a este. Y bueno. Bueno, os cuento un poco el prólogo. A ver, ¿eres un adolescente o un abuelo? Después de la respuesta que da Pedro, seguimos. El calendario no tiene nada que ver con el tic-tac de tu reloj sexual. Puede ser un anciano con el deseo de un adolescente y un hombre muy joven con la libido de Matusalén. Oh. Tu edad sexual se define por condiciones físicas, que tienen un impacto directo en tus niveles de deseo y libido y en tu acercamiento general al sexo. ¿Estás listo para descubrir cuál es tu edad sexual? Sí. ¿Iniciamos? Sí. Le doy yo que tiene la mano. Pedimos, un poco por sucia. Favor, que la deseabilidad social, o sea, lo que tú, como tú quieres que te perciban los otros, es una cosa que vamos a intentar excluir. Imaginamos que somos tres personas aquí, no. Colegas tomando una Esto cerveza. Esto va a ser la verdad absoluta y rotunda. Yo lo hice y además de forma absolutamente sincera, porque lo estaba haciendo yo solo y dije, vamos a probar. Y me salió la edad que tenía, o sea, yo tengo 32 años, me salió 30 años. Una cosa bastante equivalente. Venga, ¿se vamos. ¿Se puede hacer con una mano? Esto no es muy excitante, así que lo puedes hacer con las dos si quieres. Vale, iniciamos. Venga. Tú eres A, un chico. B, una chica. Un chico, obviamente. No termina la pregunta. Si no hay más. Bueno, vale, un chico. Yo tenía más preguntas. Primero tenemos algunas preguntas acerca de tu actitud hacia el sexo. Sé lo más sincero posible. Ok. Siguiente. Te despiertas de un sueño muy picante y no puedes dejar de repetir el mismo nombre. Emma. ¿A qué Emma te refieres? A. Emma Pillsbury, el corazón me hace clic. B. Emma Thompson, es realmente amor. C. Emma Watson, hechízame. Hechízame y vamos a echar un polvo. O sea, ¿quién es Emma Watson? ¿Quién es Emma Watson? No tengo ni puta idea. ¿No es la de embrujada que salía en la película de Robert Rodríguez, esa de Planet Horror? ¿Te gusta? La que luego le cortan la pierna y... Spoiler. Te gustan todas, ¿no? La Watson. Está buena. C. Vale. ¿Eres capaz de tener una erección? A. Solo con ayuda farmacéutica. ¡De oh. coña! Vale. B. Cuando bailas pegado con ella. Y no me refiero a la chica. C. Con uno o dos minutos de estimulación. D. Cuando ves una mujer guapa. E. Solo con preliminares intensos. Hostia, me lo pones difícil. Porque es que yo, nada más que de pensarlo, me pongo con la polla tiesa. Entonces, la farmacéutica nada, cuando baila, dos minutos de estimulación, cuando es una mujer guapa... A mí, un buen refregón bailando... Yo creo que con la D. ¿La D? Cuando ves a una mujer guapa. Yo con ver ya se me pone tiesa. D. No me vas a tener... Siguiente. En este momento de tu vida, en tu diccionario sexual, la palabra sexo rima con... Antes de mirar la respuesta, ¿con qué rima sexo? Sexo. Y no rima con... Con un polvo te he hecho. Muy bien. Vale. A. Viagra. Rima sonante espectacular. Repetimos. ¿Con qué rima sexo? Las respuestas son A. Viagra. B. Desconocido. C. Anticoncepción. Joder. D. Intimidad. E. Pornografía. Pornografía. No sabía. Yo puse el desconocido. Desconocido. Me parece muy bien. Siguiente pregunta. ¿Estás a punto de enrollarte con una mujer bellísima? Uh-huh. Guapísima. Tremenda. Con tetica. Te podrían llamar A. Señor Barra de Pan. Oh, yeah. B. Mr. Perrito Caliente. para que no entienda mi idioma, hot dog. C. Mr. Madera. D. Señor Acero. E. Señor Malvavisco. Pues ¿qué coño es un malvavisco? Tiene que ser enorme. Las nubes. Yo creo que sería señor perrito caliente. Perrito caliente. Yo no esperaba menos. Y es que es un bucastón. ¿Y cómo lo haría, perrito? Guau, guau. No, lo haría a la inglesa. Buf, buf, buf, buf. Mr. Liverpool Monster. Siguiente pregunta. ¿Cuántos orgasmos puedes tener en un día? Vale. A. No, contéstame tú directamente. Yo, pues 5 o 6, depende del día. Vale, A3, B, 1 bueno, 1 así, C, 2 geniales, D, 4, 5, 10, joder, E, con suerte 1. 4, 5, 10. ¿Pero tú solo o con pareja? Yo solo, hombre, con pareja. ¿Pero seguido? En un día. ¿Pero seguidos? Sí, pues es 2 por la mañana. ¿Pero tú te puedes hacer 5 seguidos? Pero no pregunté. Pero 5 pajas se dirán, ¿qué coño se hace? No, yo me puedo despertar. Me doy una paja tranquilamente, me ducho, digo, me apetece otra en la ducha, me doy otra paja. En 24. Van dos pajas. Luego, después de comer, me doy otro pajote. Vamos, que acabas con la polla hecha un Cristo. Yo sí, pobre tica, si la diera. Sí, sí, pero bueno, pero. Ya, ya, de esos días que uno se siente más. 10 nunca he llegado, la verdad, pero 5, ningún problema. ¿Cuál es tu récord? No hace falta. Bueno, sí, contesta, pregunta. ¿Cuál es vuestro récord de pajas en un día? Pues no me acuerdo, pero entre 5 y 10. Yo depende si tengo wifi o 3G. Vale, siguiente pregunta. Es tarde en la noche. Es decir, que es de madrugada. Y acabas... Joder, qué difícil. Y acabas de tener sexo fabuloso. Todo el público. ¿Qué te apetece hacer? A. Abrazarnos. Cascármela. A. Abrazarnos. B. Dormir. Y sale un montón de Z. C. Ir a por otro aquí y en este momento. De recuperar un poco el aliento. Ir a por otro. Joder, vaya nivel, macho. Mr. Pay-Per-View. Oye, es que... Ahora tenemos alguna... Es que te digo una cosa, no todos los días uno tiene la oportunidad de tener un polvo, de echar un polvo cuando está soltero y cuando lo pilla, vamos. Aquí hay que quemar, pero vamos hasta los barcos. Sigamos. Vale, vale. Ah, bueno, decir entonces que estás soltero. Yo mismo sí. Vale, disponible, ¿eh? Ahora tenemos algunas preguntas acerca de tu salud en general. Vale. Cuando fumas cigarro. ¿Cómo tienes la presión arterial? A. Un pelín alta. Nada, ¿sabes tú cómo tienes la presión arterial? Sí, sí, joder. A. Un pelín alta. Nada de qué preocuparse. B. La tengo alta. C. La tengo muy, en mayúscula, alta. D. Es normal. La tengo alta. La B, ¿no? Sí, sí, la B. Muy bien. ¿Fumas? Sí. A sí, B no. Así que quedamos así. ¿Estás en forma? Bueno. A. Hago ejercicio de cuando en cuando. Y no estamos hablando de sexo, ¿eh? Ya, está de... claro. B. No juegues conmigo, soy un atleta. Uh-huh. C. Podría bajar unos kilos. D. No, pero todos me quieren aún. Hombre, yo podría bajar unos kilos aunque hago ejercicio de cuando en cuando. Pero... No sé, podría bajar unos kilos. Vale. C. Tan, tan, tan. ¡Eh! Bueno, dilo tú. 35 años, soy sexy y atractivo. A esta edad lo tienes todo bajo control. Tu salud, tu deseo sexual, tus parejas, o tus pajas, no. Tus parejas sexuales. No debes olvidarte, sin embargo, de que un estilo de vida saludable le sumará a tu libido y le restará años a tu edad sexual. ¿No sería genial sentirte un adolescente de nuevo? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿compartir en Facebook? Pues no lo voy a poner. Vale, podemos la siguiente. Bueno, pues chicos, ahora wow. En este tiempo intermedio es el momento de anunciar al nuevo miembro del Balls of Steel Hall of Fame, un selecto club en el que la gente de www.confesionesdeunjugador.es, los foreros de ese foro, de esa maravillosa comunidad que solo un podcast como este puede soñar. Una vez al mes elegimos los miembros del equipo de, que hacemos este programa, elegimos una persona que por, ya sea por sus logros dentro del mundo de los videojuegos, en este caso persona barra personaje, sí, ya sea por algo en concreto que hayan hecho, que haya hecho crecer o la comunidad o simplemente aumentar su leyenda como figura, le hacen ganar un lugar especial en nuestros corazones. Por ejemplo, el primer miembro del Balls of Steel Hall of Fame fue Vinland, un tipo que tiene trofeo de platino en Dark Souls y bueno... Ese platino Dark Souls... Y dos veces, ¿eh? Y eso... Sí, bueno... Sí, claro, para sacarse el platino hay que pasárselo dos veces. No. Que lo ¿dos tiene... platinos? Tiene dos platinos para el mismo juego, uno la versión japonesa... No, a ver, tiene uno en Demon's Souls, otro en la versión japonesa de Demon's Souls... Por eso te digo. Y otro en Dark Souls, que también tiene platino. O sea, una bestia salvaje e indómita... Vamos, que podía repetir el miembro de oro del juego de acero. Sí, March. Sí, sí. No, es espectacular. Tenemos a más gente, por ejemplo, una persona que ha traído un niño... a la vida, y además un niño que... Sí, sí, un tío que... ha sido que... El ser humano más pequeño que se ha puesto una camiseta de confesiones de un jugador. Pero es que un tío que juega a la consola, que sea un pequeño friki, y encima tenga relaciones sexuales y encima sea capacitada para tener un hijo, se merecía ese premio. Y todavía tiene ganas de tener relaciones sexuales con Petaceta, el señor Álvaro Vicioso. Exactamente. O sea, un puto maestro, segundo miembro del Bolso de Steel Hall of Fame. Tenemos más personas. Tenemos más personas como el señor Dave Lord, con una donación brutal de 34 juegos a la biblioteca de Asido. Un espectáculo, y además un tipo que participa de forma muy frecuente dentro de la comunidad y que comenta mucho. Y Sergio. Dave, te quiero, tío. Se lo debo. Bien, bien. Tenemos luego el ala de famoso, porque cualquier Hall of Fame tiene que tener como zona distintiva un área de famoso, un área de personas reconocibles dentro de el mundo social que toca, ¿no? En este caso tenemos a Nacho Ortiz, que en el programa número 90 entró en el Bolso de Steel Hall of Fame. No hemos estado reservando la ese, persona... Ese tiene enchufe, ¿eh? Bueno, es lo que tiene ser famoso, que tiene mucho enchufe. Para el mes de mayo hemos querido coger a una persona que nos hemos estado aguantando todos estos meses porque es que estaba en nuestros corazones. Y Pedro, por favor, me gustaría que presentase a este maestro y nos contase sus logros. Yo voy a dar el mío personal. A ver, para mí no son logros. Es decir, raramente en esta vida te encuentras a personas de la calidad humana y del carisma y del arte de este personaje. Es una persona creativa, es una persona divertida, es una persona que realmente te sorprende, te emociona, te hace reír, te hace descojonarte, te hace admirar. Es alguien realmente impresionante. Ha hecho unas aportaciones en el foro únicas y priceless. Priceless es que no tienen precio, es decir, verdaderas obras de arte. ¿Qué puedes decir de esa persona sin hacer el gran spoiler? Es único, es una persona que te marca, Yo tengo muchas ganas de conocer a esa persona en persona, es decir, cara a cara, y decir, wow, de puta madre, tío, eres lo más. Además, es curioso, porque es un personaje de esos que tú dices... Y darle todo mi dinero, ¿Cómo me interesa lo que me cuenta? Además, luego ha participado en algunos programas de confesiones de un jugador Unplugged, con intervenciones estelares y maravillosas, de estas que dice, joder, a ver si un día hacemos un programa tú y yo... De esto que está todo el mundo, anda, es que estoy con resaca, es que estoy en una boda, es que no puedo... Tú y yo arreglamos esto. Un tío que además te hace retroreseñas de puta madre, te hace fotomontajes de puta madre. Aquí hay alguien levantando el dedo. Yo lo definiría como la mezcla perfecta entre Me llamo él y el señor Gran Lebowski. Y el puto Leonardo da Vinci, un puto hombre del Renacimiento, el dios. El hombre lobo, el maestro Gebaudan. Bueno, ya tenemos un nuevo miembro en el Bolso de Steel Hall of Fame. Chicos, chicas, máquina. Que sepáis que si no habéis sido elegidos todavía en el Bolso de Steel Hall of Fame, nosotros cada mes revisamos quiénes son los foreros que aportan grandes contribuciones a la comunidad. Y hay veces que decimos, madre mía, es que Dios. Gebaudan es nuestro Dios. Gebaudan es un Dios, es el puto Leonardo da Vinci de Confesiones de un Jugador y se merecía aquí su lugar maravilloso. Pues con esto yo un bizcocho me voy a comerme otro chocho. Esa es mi chica. Esa es mi puta. Manda huevos, macho. Hola, Pablo. Hola, Pedro. Me parece que son tus 15 segundos porno, ¿no? No de gloria, sino así porno. Me gusta. Mis 15 segundos de gloria. Vaya, vaya nombrecito para la sección. Que eso es que parece lo típico de... Eyaculación precoz. Toma 15 segundos. No, eyaculación precoz, oye, no. Yo nunca, jamás. 15 segundos. ¿Alguien lo ha percibido así? Yo es como, como ¿tú conoces, pie? A ver. ¿Tú conoces un actor que se llama Peter North? Sí, claro. Peter Cascada North. Toma 15 segundos de eyaculación constante. ¿Estás diciendo que tú eres actor porno? 15 segundos de diversión. No, es para mí él es una persona y un ejemplo a seguir. Una persona porno que me motiva. A ver, una pregunta. Dime. Ravenflow. Dígame, Mr. Ravenflow. Mr. Ravenflow. ¿Usted nunca se ha excitado tanto, tanto, tanto que estás todo un pijao, la polla goteando? Ajá. Y tú estás ¡guau! Que te follas encima. Sí. Y realmente no tienes posibilidad de follarte esa tía, pero estás súper cachondo ya que te follas encima. Y te coges y te pones a darte un pajote y estás tan excitado que te corres enseguida. A veces puede pasar. No. ¿Sabes una cosa más destacada de esas veces que te pilla con ganas? Y esto es curiosidad. Yo, por ejemplo, recuerdo las típicas, a veces, claro, lo típico, cuando uno está solo siempre se pone, delante del ordenador, delante de tal. Hubo un tiempo en el que antes eso lo hacíamos delante de la tele o delante del sofá, y a lo mejor la cosa estaba un poco de distancia. De esas veces que me ha pillado con muchas ganas, es lo típico que sale ahí con mucha fuerza el material y... que tiene reserva, ¿no? Que dice, vaya... Yo estoy aquí, la pantalla está a 2.5 metros. ¿Por qué ha caído en la pantalla? ¿Y tú para qué apuntas para la pantalla? Coño, porque en ese momento me estoy relajando, no estoy pensando... Pero ¿y por qué no haces lo que hago yo? Pero yo no pensaba que iba a llegar tan lejos, Pedro. Pero yo tengo un truco. Ponerte la mano delante... Pero es que entonces, ¿cómo sé la intensidad? ¿Qué? ¡Abrir la boca! ¡Oh, ya no! Decir, ¡parámosla! No. ¿Qué? Yo cojo y cuando me voy a correr, pongo justo encima de la polla. Pues eso he dicho, poner la mano. No, pero es que a mí me gusta decir, vamos a ver mi potencia. Eso en la NBA se llama un Sergei Ibaka, ¿no? Hace un tapón ahí, esta regla. Pero es que yo soy un hombre que le gusta probarse a sí mismo y decir, vamos a ver... Tú has jugado mucho a Monkey Island, ¿verdad? ¿Vosotros acordáis de el Windows en los primeros pasos que te decía? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Pues yo quiero llegar cuanto más lejos, y ya, mejor. Y ya que estamos, ¿cuál es tu récord? ¿Dos metros? ¿Tres metros? Sí, pero mi récord fue una vez de estar en un sofá a 2.5 metros de la pantalla, decir, ¿por qué coño ha caído en la puta pantalla? Menos mal que no era mi pantalla. Estamos hablando de una tele de 42 pulgadas, de la antigua, de esas que llevan, que no eran 42 super lisas, sino que era como un poquillo de mueble alrededor. Hay que admitir que la tele, la radiación que emitía, ¿sabes? La tracción ayuda bastante. Ajá. Yo generalmente, hombre, también te digo, ya y esto es chacarrillo interno, yo le fazo de 2 metros, no suelo hacer. Ya que nos ponemos, aparte de eso, la densidad del esperma también influye en que se agarre más. Y sobre todo, ¿sabéis una de esas putas? No, no, y de las veces que te has corrido, la primera vez puede ser muy densa y ya la que está es mucho menos densa. La primera vez puede ser muy peligroso y romper la pantalla, ¿verdad? Nunca me ha pasado. La primera vez solo hubo una y seguramente estaríamos experimentando. Una cosa interesante. ¿Cuál es vuestro récord de tiempo sin haberos la cascado? ¿En minutos o en horas? No, en días. Yo creo que puede ser un mes. ¿Sin pareja? ¿Un mes? Estuve en el hospital, tío. Estaba todo lleno de cables, de catetes por todos lados. No podía más pajearme ni pensaba, tío. Estaba con muy todas mal. Las enfermeras. ¿Qué edad tenía? ¿Qué? ¿Qué edad tenía? Tendría unos 20 años. Tenía 5. 20 años. No, pero yo me acuerdo que estaba con catetes, con cables por todos lados. Y vamos, y no con... te daba ganas, ¿no? Y menos, bueno, el día que me metieron en la polla para la orina. ¡Oh, no! Dios. A mí me pasó también. ¿Cómo? Me pasó con la epidural y no dolía. Pero luego cuando lo sacaron. Cuando lo sacaron, yo casi me muero. Yo, joder, y me dice la tía. Esa boca, digo, te lo hago a ti, hija de puta. Hostia. Le dijiste, hija de no, puta. No, yo le pregunté. No, le dije, duele cuando me quitaron. ¿Cuál es tu récord de día? Perdona, sin. No digas mi nombre, no digas, me llamo Sergio. V. Sin correrte. No lo sé. Sin eyacular. Desde que tengo iPhone, diariamente. Pero si los iPhone no tienen flash, claro. Hostia, no sé. Yo. Es que me acuerdo cuando empecé a hacerlo, pero no me acuerdo cuando me castigué, me autocastigué. Yo recuerdo que los típicos viajes, eso. Pero a lo mejor sin tener relaciones. Que te vas a casa de alguien. que dice, ah, nos vamos, yo, coño, en el viaje a Escocia, hay que bautizar la casa. Yo en el viaje a Escocia, es lo típico, vais a dormir en el salón. Pero tienes novia. Claro. Entonces descarga, por un lado por otro. Ya, pero a lo mejor esos 5 o 6 días, claro, dice, estamos en el salón de gente, ¿cómo nos vamos a poner a follar aquí en medio del salón? Triqui traca, a ver si uno se levanta meano, es el que nos pillen aquí dándole al tema. Muy sencillo, como un gran hermano, edredoning. Ya, pero edredoning, lo que pasa es que si en el momento que haya un poquillo de escándalo... Te controla la respiración, los gemidos... Yo puedo no controlar los míos, pero no los del resto del personal. Yo no he contado el tiempo, pero vamos, yo... Pero es una putada, este es apetece además... Hay épocas que estás apático, igual que nos pasa, creo que era Black Bebop. Sí. Y a mí, que estábamos apáticos con los videojuegos, pues... La verdad es que a veces te pasa... Eso nos ha pasado a todos, que por lo que sea te pilla ahí una racha mala. Sí. Y en el caso de tener pareja también es una putada de eso que dice... Hostia, no. A lo mejor sí. Te pilla un... No te confundas, lo peor es cuando tienes pareja y no me apetece follar y tú estás con ganas de follar. Eso es un poco putada. Eso es una putada, pero que ocurre. Hombre, también hay que darle un toque de normalidad por si... Oye, si lo habéis vivido... Y no, jode. La respuesta más contundente que manda a mí es: vamos a follar, que no, jo, que me apetece mucho, que no. Entonces, ¿cuándo vamos a follar? Dice: cuando a mí me apetezca. ¿Eso te lo han dicho a ti? Y yo he dicho: a tomar por culo. Yo la respuesta siempre digo: cuando te duermas lo voy a hacer. Claro. Y bueno. Bueno, de todas maneras, aquí hemos venido a hablar de videojuegos. Sí, es curioso. Yo estoy siendo un buen chico y no estoy pegando los típicos cortes esos de Pedro de: ¡ay, es que tiene mis 15 segundos! Tengo que hablar. Os dejo un espacio para la comunicación abierta. No te voy a responder, No, mejor que no me respondas porque te callo. ¿Ah, sí? Venga, cállate. ¿Todos estamos ya en tus 15 segundos? Sí, hace rato. Okay. A ver, por ejemplo, Pedro ha omitido... Estaba cascándomela. Ha omitido unos detalles importantes. Antes no ha hablado de juegos porno e historia, pero, por ejemplo, no ha dado la fuente. Claro que no, porque sabe qué le va a dar tú. Claro. A ver, página interesante donde disfrutar de buenos juegos en Flash, como los de New Sensations que hemos comentado antes. Os recomiendo dos. Uno... www.hornygamer.com. Para quien no sepa inglés, jugadorcachondo.com. Sí, pero no lo busques como jugador cachondo, ponlo como Horny Gamer. Te va a salir actor porno. Y el otro, playforceone.com. Playforce One verdaderamente es una página potente y cargadísima de material. Entonces, primero está el Buscamina, luego el Solitario y luego ya los siguientes. Y luego Playforce One, que Pedro la ha podido disfrutar en ese sentido. Y... ¡No! No. Si la has disfrutado, Pedro, si la has disfrutado. Me tengo que descargar, lo siento. Descarga. Glu, la bueno, a ver. ¡Cuidado! No me eches lefala en el... Sorbe. Muy bien. Bueno, a ver, chicos. Me gustaría que hablásemos de videojuegos por una vez y yo quiero que me comentéis en plan rápido y por favor, si puede ser, un poquito sin enrollaros mucho. Fantasías sexuales rápida, una, así, en plan, relámpago, pum. ABV. La típica de el cinturón de campeón con trío, no. Yo una y acabo. Fantasía. La profesora. La típica con gafitas, tal. Ajá. Yo tengo una profesora. Owner. ¿Pero te da clase? A veces no sé quién será. Ella coge la varita y dice, ¿hacia dónde apuntamos? Bueno, ¿qué? Oye, ¿qué tal tu becaria? Hablando de profesores. No tengo becaria ya. Ya no. Me he quedado sin becaria. No tengo alumnas en práctica. Qué putada. No, Lidcock. Yo. Los Space Marines no cuentan. En una cama. y tampoco los jefes. En una cama tumbado. Uh-huh. Pero una cama de camilla. En un quirófano. ¿En un quirófano? No, sí. Enfermera. Me encantan las enfermeras. Con 7-8 enfermeras comiendo. ¿7-8? Sí. Una me come la polla, otra. Joder, yo digo otra, que tres son muchas. Otra me come los dedos de los pies, otra me. Los me dedos chupa, de los pies. Es lo último que hubiera pensado. Le chupa los dedos de las manos, otra me come los morros, la otra me está mordiendo el cuello y me están dando placer por todo el cuerpo. Pero vamos. El otro día volviste a ver la película Lobo de Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. Y Jack Nicholson le chupa los pies a Michelle Pfeiffer. Buah, me encanta que me chupen los pies. Ya. Sí, sí, es súper erógeno, vale, tío. Especialmente cuando no te los han lavado. No. Qué sexualidad. A ver, el sexo es sucio si no te lavas. Antes de practicar sexo tienes que estar limpio. ¡Cuenta! Es que a Juan le da mucho asco esto, pero es que me encanta que mi perro me chupe los pies. Me encanta. No, a Marina no le gusta. ¿Por Marina, qué teníamos Marina, que hablar de perro? No, tío. Pero es que tú sabes lo que estás besando a tu novia. Es un puto programa de. Tú sabes lo que estás besando a tu novia y de repente abrazándola, besándola. Follándola. En plan, no, espera, todavía no llegaba a eso. Calla. Normalmente tardaba 2 minutos en llegar a eso. Y de repente estoy ahí y digo yo, sí, estoy. Y de repente noto cómo me chupa los pies. Digo, ¿cómo me puede besar? Tocarme el culo y besar y chuparme los pies a la vez. Digo yo, estaría perfecta. Y de repente, claro. Digo, no, el perro, ¿lo digo o no lo digo? Buenísimo, tío, me encanta. Oye, había oído hablar de muchos tríos. Pero tríos con perro, esto es lo último. No. Es un trío. Mira, sois una pandilla. No. Mira, ya basta. Paro al perro, dejo al perro fuera y luego sigo con ella. Pero no me importaría. Ya. Mira. Lo alquilo por 10 euros la hora. Os recuerdo que esto es un programa de videojuegos que se llama Confesiones de un jugador. Madre mía. Y voy a hablar de un videojuego. ¿Tú te imaginas yo si chupando los pies, Mario? Pero es que sois unos putos hijos de puta enfermos de mierda. Vamos a ver. Por culo a la princesa de Mario, bro. Tío, que no hace nada. ¿Pero tío? ¿Quién coño está hablando de la princesa? A ver, os voy a hablar de un videojuego. Venga, que claro, ahora ya me lo habéis reducido al nivel de la escoria. Nos ha hecho unas preguntas y te hemos respondido. Claro. Ya, evidentemente, sí. Es que nunca te han chupado los pies. Sí me han chupado los pies, pero vamos, tampoco es un fetiche. ¿Tu parte más erógena? Eso, ¿cuál es tu parte más erógena? Videojuego. ¿Qué videojuego? Confesiones. ¿Mi parte más erógena? Pues cuál. No vale el rabo. Evitando el rabo. ¿Cuál es tu parte más erógena? La ingle. La zona. No, me gusta que suban de la rodilla para arriba y que vayan pasando de la lengua para arriba, en plan. ¡Oh, qué sugerente! No sé hacia dónde me voy a conducir ahora. ¿Te gusta que estás fitada o no? Para que lo pinche. Ah, no, yo estaba hablando. No estábamos hablando de la mía. Que le hagan a él. Prefiero ella. Hombre, lo normal es que el bigote se lo haya fitado. Pero de todas maneras, a ti que te comas la ingle. ¿Y a ti, V? La corva. La corva, pero para los que no son de aquí de Murcia, explica lo que es la corva. No, que está detrás de la rodilla, ¿no? Bueno, sí. Y que me clave. Joder, esto es muy erógeno. El culete. No que me coma el culete, que también es una buena opción. Hostia, pues cuando te pega un bocadico en el culete, eso da un gusto. Y te clavan la uña, madre mía. Bueno, chicos, lo siento, os tengo que llamar al orden. Es hora de hablar de un videojuego que se llama Threesome Fun. Hostia, la diversión de un trío. La diversión de un trío. Os voy a proponer una situación idílica de las que a mí me gustaría. Un día voy por la calle. Además, estamos ahora en tiempos de calor. Y en tiempos de calor, a ti te gusta ir por la calle dando un paseíco por la sombra y de repente te encuentras a dos payas. A dos payas con las tetas a cual más gorda. Pero no sé por qué las saluda. Las saluda. ¿Pero están operadas? Hablemos. No se lo he preguntado ni me interesa. Hay momentos en los que tampoco hay que preguntarlo todo. Esto lo estás hilando porque no has preguntado cuál es nuestra situación, nuestro sueño erótico. Este va a ser el tuyo, ¿no? No, este es una situación idílica. Vale. Idílica que conjuga bien con sueño erótico. Con un día voy por la calle, me doy un paseo, hablo con dos tías que están muy buenas, con unas tetas bestiales y las dos están geniales. Y te pones a hablar con ellas. E igual que si fuese una aventura conversacional resuelta con un estilo manga o anime, de repente vemos que las chicas, pues tú puedes hablar, puedes seleccionar frases para llegar a un destino ideal. Un destino ideal es no ser muy directo de primera, como hemos aprendido en la cita con Megan, sino decir, anda, ¿y por qué no hacemos una cosa que rima mucho con www.confesionesdeunjugador.es? ¿Y sabes lo que rima mucho con confesionesdeunjugador.es? Cabrones, ¿qué habéis hecho con mi lata de cerveza? ¿Tu lata de cerveza? Está en la nevera para que esté fresquita. Bueno, pues os sugiero que esperéis un segundo. Cántanos una canción mientras, Pedro. Sexual. Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, mi rabo vas a ver, cómetelo, cómetelo todo, si tú me dices ven, me corro todo. Pues, chicas, es un momento ideal para que nos vayamos al bar. Vamos al bar, vamos a tomarnos unos copazos, vamos a pasarlo bien, vamos a hablar un ratito y vamos a tener unas cuantas conversaciones interesantes que afortunadamente en este juego están resueltas como una elipsis. Una elipsis es el momento ese en el que en una historia deciden saltarse la parte del rollazo y pasar a la interesante. Y justo la interesante es... ¡Oh! Nos hemos pedido un montón de copas. ¿Qué nos sugieres que hagamos ahora? Os sugiero que nos vayamos cada uno a nuestra casa. Os sugiero que nos tomemos la última en la mía. Pues, si tú seleccionas esa opción, vas a disfrutar el juego en más o menos de un modo más completo que si dices cada uno a su casa. Entonces, va a ver cuál es la diversión de un trío. Y es que hay un momento en el que luego te lleva a la chica al apartamento y empieza la auténtica jugabilidad. Es cuando... Ese momento en el que un juego cambia de repente y dice, oh, voy a probar nuevas formas de jugabilidad. De repente, en ese momento, el juego cambió. En vez de estar seleccionando 3-4 frases, pasé a una fase muy divertida. Una fase muy divertida en la que dos tías me estaban haciendo una doble cubana. A ver, explícamelo. Yo tengo un rabo muy gordo que deja en ridículo el del Lipcock, que es un rabo de 29 centímetros. A ver, entonces, y primero, de repente... Mi rabo, gracias a Dios, no es de 29, sino de muchos menos centímetros. Ajá. Gracias a Dios, porque eso no habría que lo levantara. Ok. Pero me estás diciendo que se ponen dos tías con las tetas y pasa por unas tetas y luego por la otra. Solamente si tienes la habilidad suficiente. La historia es que tú pones la polla en medio, ellas cruzan las tetas y empiezan a moverlas de arriba abajo. A partir de ahí, el juego se convierte en una nueva odisea jugable en la que puedes tomar una serie de decisiones que, en vez de estar simplemente decididas con oh, voy a decidir a casa o a mi... O sea, a dormir o a mi casa. No. Ahí ya la jugabilidad cambia y lo que nos sugiere es que imitemos, como si fuese una Wii o un control de movimiento estándar con el ratón, una situación interesante. Zambomba. De arriba abajo. Wii Music, ¿no? Un poquillo Wii Music. Tendríais que ver cómo Pablo mueve el ratón de arriba abajo de verdad mientras que habla. Como si estuviera masturbándose. Pero, pues realmente, Pedro... pero realmente no son 30 centímetros lo que mueve. No, lo que mueve no llega a 6 centímetros. Nada. La verdad ha salido. Yo solamente por la doble cubana, lo buenorras que están las tías ahí, rollo hentai, tetas bestiales y tal. ¿Cómo es una doble cubana? En serio, te la pregunto, pero no. A ver, una, dos tetas y dos tetas. Si quieres comprobar. ¡Hostia madre! Cruzada. ¡Pum! Y tu polla en medio. Pero una teta de cada uno. Tú imagínate. Una teta de cada uno. Tú imagínate. No. Una teta arriba. Dos acostas, tetas, dos tetas. Imagínate, tú acostada en una cama. Mira, en cada lateral de la cama hay una tía. Y te aproximas por el lateral de tu cuerpo las dos tetas. Las dos tetas se juntan. En el centro está tu polla. Y las vas moviendo de arriba a abajo. Joder. Es extremo. Es salvaje. Y tú imagínate representar eso con un ratón que tú dices, oh, voy a subir. Y encima, cómo me excita esto. De nuevo, porque movimiento de ratón de 5 centímetros. Porque, al contrario que Pedro, yo dije, voy a implicarme en esta aventura y voy a jugarla como la juega un puto hardcore gamer. Y voy a hacer el dual split game. Atención, Dios, dividida. Y estuve diciendo, vamos a hacer el doble juego. Me pasé la aventura, me fui a las dos tías. Te limpia y continúa investigando nuevos juegos para confesiones de un jugador. Hello everybody, for those of you who doesn't speak English, hola a todos. Para aquellos que no habléis inglés, os voy a explicar el dual stick shooter de Pablo. Mientras que en una mano tiene el ratón y la menea 5 centímetros, en la otra tenía su polla y la meneaba 2 centímetros. Es para que sepáis el dual stick, que estaba en una mano con la polla y en la otra con el ratón. Toma dual stick. Por si había alguna duda y alguien no lo había pillado. Eres diestro No, yo soy zurdo. Pero para el ratón eres diestro. Sí. Entonces estabas con... Estaba en toda mi salsa. Sí, cosa interesante. Hay un juego que se llama Scorgasm. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Estoy imitándote. No le dé al ratón tanto. Bueno, hay un juego en Steam que se llama Scorgasm, que es un dual stick shooter. No lo voy a comentar, estáis salvados en este programa, pero sin embargo, mi novia me hizo una analogía interesante. Dice, debería hablar de este juego, porque, Pablo, a ti que te encantan tanto los dual stick shooter, si te das cuenta, ¿qué otra situación en tu vida hay de esto que está en máxima tensión, ahí dándolo todo, de esto que está pum, pum, pum, pum, y está al mismo tiempo con una mano en un sitio y una mano en otro, que está flaca, flaca, flaca, y yo diciendo... Cualquiera que te diga parece que estás con tu polla en una mano y con otra polla en la otra, porque vamos, No, estamos hablando con la polla adentro y mientras tanto con una mano en cada teta. Y ese es el rollo de Scorgasm, que no tiene nada que ver con lo... O sea, es un dual stick shooter simpático, que ha estado muchas veces en oferta en Steam, pero no es el caso. Era simplemente hacer el recordatorio de que no todos los dual stick shooter tienen que ver con nuestra polla, Pedro. No seamos tan endogámicos. Hay veces que un buen par de tetas pueden resultar análogo de ese rollo de, oye, una teta en una mano, una teta en otra, y yo mientras tanto estoy en tensión. ¡Ah! Diversión. Oye, también puede ser. Scorgasm. Y es un juego de puta madre súper divertido. Que aquí estamos volviendo atrás a nuestra adolescencia. Mientras que tienes una teta en una mano y la otra mano en la otra teta, puedes estar metiéndola y comiéndole los morros. Se puede hacer un four stick shooter. Wow. Porque el de abajo, chucu, chucu, chucu. Eso es un dual stick shooter avanzado en lenguaje Pedro. ¿Has visto? Oye, Pedro, ya que te veo aquí tan entendido del mundo de los videojuegos, incluso innovando. ¿Yo? Sí. Sí, yo soy un casual gamer. Mira, en Confesiones de un Jugador tuvimos un juego que fue nuestro Game of the Fucking Year. Elegido por el señor Rosa, pero más o menos con un consenso, o sea, consensuado y tal. Y una cosa que dijimos, ey. ¿Portal? Bien, Portal 2. Sí. Vale, Portal 2 no tiene nada que ver porque hay otros medios, hay otros medios que dijeron que Skyrim era el bueno. Pero ese no fue el nuestro. No fue el nuestro, pero hay gente que dijo que sí. Y de hecho, ahora, hace poco han dicho que va a salir un nuevo DLC, o sea, el primer DLC para Skyrim. Online. Además, a tope. Y en el E3 nos van a dar toda la información, todo lo que tú quieres saber. Lo que pasa es que... Y yo me lo compraré, lo miraré, posiblemente lo comentaremos en Confesiones porque nos gusta mucho Skyrim y es un juego muy chulo, muy, muy guay. Y precisamente por eso, nosotros queremos ofreceros algo diferente a lo que os va a dar Meristation, por ejemplo, cuando sea el E3. Porque queremos adelantarnos, queremos hablar de ese título que en exclusiva mundial vaya a decir, hey, quiero ampliar la experiencia Skyrim. Y, ¿sabes? Skyrim es un título que puede ser muy absorbente. Un título de esos que dice, wow, es que mi vida social ha terminado. Es que, joder, parece que no me puedo fijar en nadie. Porque es que Skyrim, Skyrim, Skyrim. Y a veces necesitas tomarte una pausa. ¿Con absorbente te refieres a que se lo traga todo? Con absorbente me refiero que te implica mucho dentro de la aventura. No, es que cuando acerca el rabo al coño, así, y lo absorbe, absorbente... Bueno. La historia, hay veces que hay que saber desengrasar y desenchufar un poco y decir, quiero olvidarme de Skyrim y quiero hacer otras cosas en mi vida. La mayoría de personas podemos hacer esto, pero hay fans letales que no pueden, que necesitan seguir ahí. Oye, ¿tú esto por qué no lo cuentas? Os lo cuento porque hay una respuesta a ese tipo de jugador. En Confesiones de un Jugador siempre buscamos responder y cubrir las necesidades de esa gente que es especial, que dicen, es que no hay nadie, no hay ningún medio que me vaya a hablar de lo que yo necesito, soy un jugador de Skyrim que es que no puedo parar, pero me gustaría hacerme una paja mientras tanto. Es verdad, es que no es mentira. Y para eso os he traído el DLC gratuito idóneo. ¿Cuál? Se llama Skyrim Blowjob. Oh, me encanta Skyrim. ¿Qué quiere decir Blowjob? Mamada. Tú estás en las tierras altas de Skyrim, ahí entre la nieve y tal, y de repente dices, voy a hacer una pausa aquí en medio de la nieve o aquí en una posada. Y lo cierto es que en Skyrim a veces tienes compañeros de aventura o gente que te acompaña por lo que sea. La mayoría de la aventura te resulta en solitario, pero hay veces que dicen, oh, te hemos asignado este ayudante. Que pues este ayudante, en este caso, es una chica guerrera de las tierras altas y tal. Oye, que está dispuesta a aportarte ese descanso que tú necesitas en el camino, en el modo principal de historia, y te ofrece una misión secundaria interesante. Es de esas misiones secundarias sencillas que uno a veces no le importa hacer. Es como, hey, pensamiento lateral, juego lateral, voy a hacer algo distinto. Algo distinto, me voy a sacar la polla, tú me la vas a comer, y se van a presentar, las opciones se van a simplificar un poco. En Skyrim podemos hacer todo lo que queramos. Es semimundo abierto. Voy a ver, voy a explorar. No, aquí a lo mejor me dicen, esta chica te ofrece dos posibilidades: lengüetazos o mamada profunda. O te voy a hacer trabajo manual. Entonces hay una barra de placer en ese momento que la chica, evidentemente disfrazada con los atuendos de Skyrim, Te va ofreciendo placer. Y lo interesante dentro de la jugabilidad es que se van desbloqueando nuevas opciones. Nuevas opciones que me van a permitir ampliar las opciones jugables. Pues básicamente nuevas posturas y nuevas formas de, vamos, de diversificar la jugabilidad. Me refiero a lo típico que hace una chica de las pajas medias, ¿no? Sí, sí, que básicamente es... ¿Tú qué las conoces? Pues trabajar por dinero, ¿no? Por oro. No, pero aquí no te cobran. Es una cosa... ¿Lo hacen gratis? Sí, sí. Es la paja alta. Es los típicos companions, los partners de tu party. Yo es que me puse Skyrim y a la hora me apetecía tomarme, así que fíjate. No, pues aquí esta chica básicamente empieza en plan... Oh, yo veo eso en Skyrim y joder, yo tengo que darle el pause. Aquí hay pause, ¿no? Como el Dark Souls, ¿no? Aquí no hay pause. Aquí. En Skyrim, ¿no? En esta versión tiene que ser un hombre, no, ahí lo único, también, y eso es una queja achacable a la jugabilidad, es que hay un momento en el que tu barra de placer deja de crecer si la tía siempre te hace lo mismo. Incluso si ha probado, a lo mejor tiene solo dos opciones y se limita a esas dos opciones y no prueba una de las que se han desbloqueado, no sigue aumentando la barra de placer. Esto es una constante dentro de los JRPG estos, o de incluso de los juegos estos flash, así, pero sexys, de dame placer. ¿Las imágenes son explícitas o si no son implícitas? Hombre, están explícitas como una boca abierta y una polla entrando. Hostia, pues, no es por nada. Sí. Wow. Me estoy acordando de cuando perdí la virginidad en los videojuegos. En Noruega, ¿no? En las Tierras Medias. Los videojuegos. ¿Sí? Este juego... El primer polvo que he hecho en un videojuego, luego te lo cuento. Esto es una cosa de los blowjobs, esto... O sea, el género este de las mamadas dentro... Me estoy poniendo un cachondo, Pablo. Ponte la cola. Me estoy poniendo un bucacho. Ponte la cola. Ha oído hablar de una tipa que se llama Tifa Lockhart. No, ¿verdad? ¿Lock significa cerrado? Corazón cerrado, pero boquita abierta. Hostia, ¿qué pronunciación? Repite, por favor. Tifa Lockhart. Oh. Sí, pues es una de las chicas que salen en Final Fantasy VII, una de las protagonistas hiper carismáticas y muy querida por los aficionados, que ha dado pie a un montón de hentai, mangas eróticos, doujins e historias, e incluso un flash game muy parecido al Skyrim Blowjob. Sin embargo, el hecho de que sea Skyrim me ha parecido más destacable. Yo que no he jugado, ¿es porque está buena o es porque lo que pasa a la tía, que es famosa, todo el mundo habla de...? Bueno, Está buena, ¿no? Lo que pasa... Está buena. La historia, generalmente... ¡Está buena! Tifa está buena, siempre está buena. Lo que pasa es que era más niña, más pequeña, más tal... Qué fuerte, ¿no? Lo que pasa es que luego en los doujins la ponen con unas tetas del tamaño de camiones, entonces... Vale. Sí. Decir que dentro del subgénero de blowjobs, de mamadas personalizadas... tienes la opción, Pedro, si te mola el rollo, de disfrutar de una mamada personalizada por Britney Spears. Oops, didn't again. Wow. I played with your heart. Na, na, na, na. ¿Y si le gusta tu polla? Pues si le gusta, es un juego flash, así que cierro ventana y ya está. Madre mía, deja pica. Sí. Oye, Pedro y Sergio, ¿habéis oído hablar de un título? No, que es V. No está aquí Sergio. ¿Qué V? Que Sergio es un profesional. V. ¿Has oído hablar de un juego que se llama Metroid? Sí, hombre, claro. Bien, ¿eh? Metroid. ¿Qué es Metroid? Metroid, es un juego. Una cosa, tamaño metro, ¿no? Sí. Pues básicamente, Metroid Prime. Es Samus, ¿no? Sí, Samus Aran es la protagonista de un juego. Que es un clásico dentro del mundo de los videojuegos y que tiene una versión erótica que podéis disfrutar en www.hornygamer.com. ¿Pero el mismo una versión juego? Erótica que es tan erótica dentro del punto de vista de gamer como, como una patada en los cojones en el punto de vista humano. ¡Pobre! La estás discriminando. No, no, no, a ella no. Samus Aran es una tía que descubrimos dentro del mundo. Coño. Déjame que te cuente. Es una versión erótica de la franquicia Metroid. La franquicia Metroid es una de esos clásicos del mundo de los videojuegos que pudimos disfrutar en NES, en Super NES. Y hay un momento en el que se descubría que Samus era una chica. Era una chica, era una rubia. Una rubianca de puta madre. Nos encantan las rubias de puta madre, y más si pegan tiro y protagonizan videojuegos, nos encantan. Vale, pues aquí nos proponen una nueva... El momento en que coge esa escopeta grande en el tres humano, puede ser... Bueno, pues wow. Aquí hay una cosa guay, y es que esto es un juego Flash, normal, un tributo... No es de Nintendo. No es licenciado por Nintendo... Y básicamente lo que nos proponen es que una soldado sexy de la Tierra llega a un planeta alienígena con el objetivo de matar a un jefe enemigo que es muy malo. Entonces, durante el proceso, pues va a intentar follarse unos cuantos alienígenas. Entonces, es un juego Flash muy cutre, con una jugabilidad muy torpe y muy brusca, pero con cierto aire de tributo a la franquicia Metroid en su jugabilidad. Pues jugabilidad 2D, me voy moviendo por diversos mapeados y voy intentando abrir puertas y abrir pues todo lo que pueda. O sea, si puedo abrir las piernas, pues también. La historia es que uno de los poderes interesantes, aparte de disparar, saltar, moverme izquierda y derecha, es que puedo cambiar las capacidades de mi armadura. Y en vez de ser el típico soldado de Metroid, la típica Samus Aran, esa de bandera, puedo ser una rubia en botas, simplemente con una coleta y unas tetas bestiales, simplemente con botas y coleta. O sea, ya está. Pero sin nada más. Y sin nada más. Y vas con un arma ahí diciendo, disparo arriba, abajo... ¿Tiene el pelico los coños afeitados así? No, no se puede ver de un modo muy claro, pero vamos, mucho pelo por ahí no se ve. Pregunta profesional, como gran analista de videojuegos que soy... ¿qué tal las animaciones? Las animaciones son decir, torpe y brusco. ¿Qué tal el cuando salta? Torpe y brusco. Es una jugabilidad muy anticlimática y que te corta mucho el rollo. Que dices, joder. O sea, solo un juego que me permita que una tía de armadura pase a ser una rubia con coleta larga a la altura del culo, unas tetas bestiales. Rubia, guapetona y con una bótica a la altura de los tobillos. Entonces, no puedes girarla. Cambiar la cámara, hacer un contrapicado. Animaciones muy básicas y que me dicen poco. Jugablemente es infecto y es una puta mierda, pero vamos. Pero un niño, bueno. Pero simplemente por el hecho ese de decir, wow, estoy disfrutando de Samus Aran sin ropa, me pone. Y bueno, también he probado el juego ese de mi cita con Cathyn, pero como Pedro ya ha comentado su cita con Megan, pues tampoco es plan de alargarme mucho. Continuamos con el festival de cerveza y ahora estamos probando otras cervezas de índole diversa. Ahora estamos volviendo al tema murciano, más que nada por darle los morros a V. A V que es de Cartagena. Pues nosotros estamos tomando cerveza murciana. De verdad, sí, tú cuando vayas, ¿no? Estrella Levante, ¿qué me va a poner? Tú cuando me salga cerveza por aquí con Azor o algo de eso. ¿Cartagena tiene cerveza? ¿Cartagena tiene cerveza? ¡Cartagena tiene un asiático! Oye, oye, oye, oye, oye, Pablo. ¿Qué? Límpiate la lefa antes de cortar. ¿Qué música has escuchado? Marrano, no te limpies en mí. ¿Qué música has escuchado? Pues mira, esta semana estoy escuchando The Friendly Fires. Pero, y es que Friendly Fires es un título poco sexual, pero es que lo del fuego amigo, aquí no veo, claro, limpiándome en ti también es como fuego amigo. Y están chulos los Friendly Fires. Luego también estoy escuchando algunos temas de Noriko, que es una cantante que acompaña a veces a Santa Flow, que entrevistamos en nuestro programa este que hago en mi trabajo con mis chicos. En la radio ha sido, la pudimos entrevistar. Una artista que suele apoyar mucho en canciones de rap, pero que está muy preocupada también con el tema de música negra y de desarrollar su voz. Está muy... Me mola, me mola. Que le mola mucho el rollo. No, no, es madrileña. ¿Eh? Bueno, has dicho que la entrevistaste. No la entrevistamos en directo, fue una cosa por Skype y tal. Pero bueno. Y de hecho, la canción que vaya a poder escuchar al final de este programa, Elixir, de Santa Flow, ella es la que pone las voces femeninas, Noriko. Que no parta de mí para el escuchante, ¿no? Como decía nuestro amigo. Ajá, Noriko está como un puto tren. Gracias por leerme la mente. Noriko, y de hecho, la vas a ver ahora mismo. Por favor, rellena el hueco mientras que la busco. ¿Pedro? Pedro, anda. Estoy con la polla morcillona. ¿Qué es morcillona, para el que no lo sepa? Que ya no está pequeña, sí que está a medio crecida, así como una morcillica. La tienes con una cuerda, ¿no? Sí, sí, en cuanto la cojas por la mano, vamos. Cuando la abra, se va sola. Así, ¡boom! Esta noche voy a echar un lefazo impresionante. ¿Cuántos logros sería tu lefazo? ¿Mi lefazo? ¿Cuántos logros? ¿Sería un platino? Teniendo en cuenta de que no me he tocado al mediodía, va a ser... Un oro. ¿Un oro? Mira, por ejemplo, está Noriko. Mira, Norika tiene la típica cara fea, pero con una pose... Guapa. Con una pose sensual de... Fóllame, que soy una zorra. Y te necesito... Soy una artista. No, la cara... A ver, yo soy de Cartagena. Por los murcianos no sabéis valorar. Se ha ido la... Espera un momento. Tú, ¿la has quitado la foto? No, pero que se ha ido. Es tu mierda de conexión. Con tus manos se ha ido una palla ya. ¿En cuánto ha tardado? ¿Dos segundos? ¿Tres? Ha sido un momento. Ponle la misma foto que a mí. Pon muchas fotos. No. Mira las fotos en general. Ve bajando. Madre de Dios, fea, pero tu nivel de exigencia igual, ¿eh? No, mira. ¿Pero tú con qué perdiste la virginidad? Mira. ¿Cuál es el problema de esta cara? Explícame cuál es el problema de esta cara, cabrón. La foto que yo he visto. Escucha un momento, A ver, mira la foto que yo he visto. Esa es la que me ha puesto. Vaya un pedazo... Esa es la foto que me ha puesto. Estás mirando al payo, cabrón. De la hostia. Esa tía te estaba diciendo, dame más. Es lo que te he dicho, estás diciendo, fóllame aunque sea fea. Es una chica encantadora en persona. No lo dudo. Y una delicia simplemente para la puta bestia. Madre mía, chaval. La puta bestia. Pero chico este. Pero hijo de la grandísima, ¿habrás visto esta paya? Pero si tiene la cara de... ¡Tres días! Está muy buena, tío. A ver... Está muy bien. Esa tía nunca... Pero es tan sencillo como... www.confesionesdeunjugador.es Confesiones de un jugador, programa 96. He visto fotos de Noriko en internet. ¿Este es primo tuyo, Santa Flow? No. Santa Flow no es primo mío. ¿Cuál es el problema de Noriko, la chica esa ¿Cuál es el problema bastante, de Noriko? Está bastante bien. Pero, tío, mirale los dientes que tiene, ratoncito. Pero. Mira, cállate. Silico. Son para con comer cerveza. Mejor. Yo creo que a Lico la cerveza le hace el efecto contrario. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que con cuanto cerveza, más cerveza, más gay? Menos te gusta, menos te gusta. Vamos, hostia, mirarla, pero como es cabrón, que eso... La he visto mucho más guapa, pues guapas. El debate... Tengo unos papeles, escúchame, Carmele. Tengo unos papeles, escúchame. Una cosa es que sea fea, otra cosa es que haya más guapa, no me jodas. Pero, tío, mira qué nariz, si parece una alienígena. Mira, te estás diciendo, te gusta un poco de España. El día que te folles. Mira esto, tío. Pero, tío. Pero si es horrible. El día que te folles esa nariz, Tendrás derecho a hablar, cabrón. Pues mira, macho, esta tía a mí no me pone. De hecho, la morcillona se está quedando mira, floja. Mira, mira qué preciosidad. No, tiene unos ojos que con un maquillaje apropiado le resaltan su belleza. Pero la tía no está buena. Mira, mira, mira, que no. ¿Sabes una tía que no está buena? La Rux. Mira, aquí por ejemplo. ¿Has oído hablar de la Rux? ¿La Rux? Sí. ¿Esa no canta? Claro que canta, pues estamos hablando de música. Vale, esta tía, aquí la ves. Estamos hablando de la Rux. La apaga. Va a apagar la tele para no ver más a la petarda. Porque no quiero que te calientes, Pedro. Está bien. No, para tu gusto está bien. Para el mío, no, mi gusto, para el mío, que se la follen mis colegas. Que se la follen mis colegas, que yo con ella no quiero nada. Ni, pero con esas paletas ni una mamada, nada, tío. Mamón, que me dejas la polla sangrando. Te dejaremos el protagonista de Space Marines para ti. Sí, hombre, lo que tú quieras. Bueno. Bueno, chicos, me parece un momento después de este momento ahí a lo Sálvame que tenemos que ponernos cultureta. O al menos echarle un cable a nuestros confesores. Ok. El momento de nuestro briconsejo. Habéis zampado la primera parte del partido, el intermedio, la segunda parte es el momento de descansar y ver el post-match. Es el momento del briconsejo de la jornada que lo vamos a celebrar. ¿Con qué lo vamos a celebrar, Pedro? Con una puta polla negra. Polla negra, ¿no? A mí me gustan las mujeres de etnia oscura. Tú esto lo ves fálico y dices, no. Esto es una polla negra. No, en el momento que lo he hecho en un vaso ya se me abre un poco la opción. Hasta la lefa que sale en negra, tío. No, sale espuma. Se llama espuma. El término que estás buscando. Yo sé que. Tú... Estás tomándote una polla negra desde 1890. 1890 que se llama Mount Negra. No, polla negra. Se llama cerveza negra. Es una polla especial de calidad y prestigio. Calidad y barato. Que hace las delicias de los paladares. Que buscan el sabor de lo excepcional. Oh no. Con un fondo dulce. Pedro. ¿Eh? Pedro, una pregunta. ¿Tienes que coger la cerveza así? Con ese cariño, ¿Este cariño? ¿Cómo quieres que la coja así? Está súper helada, súper fresquita. Ábrela, por Dios. Está de puta madre, ¿eh? Empieza a abrirla. Esto es cerveza de ensueño. Bueno, pues eso. Se está tomando una polla negra que se llama Mount Negra. Estoy tomando una cerveza negra. Para. Empezar nuestro briconsejo. Sí, Dark Brin. Bueno, el briconsejo. Yo me siento ofendido, al ser negro no me siento ofendido. Os quiero preguntar. Yo tengo la polla negra, ¿eh? ¿Qué tipo de persona sois? Y los pelos de los ojete ni te digo los negros que están. ¿Te consideras una persona social o te consideras una persona solitaria? Yo soy una mezcla de las dos. ¿Por dónde quieres empezar hoy, Pedro? Porque tengo briconsejos para ambas. Pues yo, por una persona solitaria, tímida y reprimida como yo. Bueno, para una persona solitaria como tú, le recomiendo una cosa. ¿Tú sabes cómo funciona el mundo Apple? Porque es lo que tienen, ¿verdad? Tengo muchas cosas, pero Apple... Sí. También. Sí. Si yo me pongo a buscar porno bestial y extremo en iTunes, ¿qué me voy a encontrar? Ni puta idea porque no estoy tan salido. Y en el caso de estarlo, ¿tú estás familiarizado con el tema? Intenté prepararme algo para el programa y cogí el iPad, me puse en la Apple Store y puse juegos guarros, nada. Puse cachondas, nada. ¿Y por qué no lo pusiste en inglés? Porque te hubiese salido lo mismo. Y es que en este tipo de tiendas de distribución digital hay una serie de restricciones que hacen que el tema de aparecer desnudo o el tema de la pornografía y tal, lo consideran poco estiloso y poco apto para todos los públicos. En el caso de Apple estamos un poco jodidos, a no ser que pirateemos el teléfono o lleguemos a medidas alegales, pero sin embargo en el caso de Android... ¿Medidas alegales a qué te refieres? ¿Más de 20? ¿Menor? ¿Más de 15? No, o sea, supongo. Mira, que a partir de 18. A ver, me acabo de meter en el Apple Store. Sí. Y he puesto una palabra muy simple. Sí. Que es sex. Sex. Vale. Exacto. Primer dime, juego. Dime lo verdaderamente porno que has encontrado juego, en tu búsqueda. Juegos sexuales para parejas. Sí, todo esto eso ha sido comentado en el programa Six 69 de www. Posición sexual. Sexy booth plus free. Sexy touch. 3D sex positions. Sex positions game. Juego sex gratis. Position game. Solo hay juego de sexy posiciones tenis. No hay nada, sexy. Pedro. No hay nada. Sí. Si tú quieres porno gratis, bestial, gratis de esto nada. Que dice, no, y de pago tampoco. Si tú quieres, de esto que dices, anda, mira, qué putada, ahora, no, Pedro, me voy de viaje. No, mira, Pedro, ¿no? Ahora he puesto porn, y pone pornorama lite, porn names lite, porn and sex addiction support, lite. Stripper names, lite. Porn star, pero, no, pornorama. Pero si yo quiero sexo bestial, y extremo, directo. A ver, pornorama. Solucioname la vida. Voy a buscar, voy a bajarme pornorama mientras que no hablo de otro vídeo. A ese sale algo sexual. No, pornorama te sale de pago y no responde a lo que tú estás buscando, Pedro. Que no. Va a ser que no. Hay un momento difícil en la vida de un hombre o de una mujer que, de esto que dice. Oye, por Lifco no aparece nada porno. Pedro, me apetece disfrutar un ratito para mí con mi teléfono. Son las 2 de la mañana, no puedes conciliar el sueño y ya sabes lo que la norma no escrita. Internet. Hace una paja para poder dormir. Sí. Pero alguna vez necesitas motivación, internet, excitación. Internet muy bello. Entonces, como en Apple. Es ¿tiene muy bello? Es muy... Depende de lo que busques. Si buscas algo de estilo oso, sí. Es muy jodido buscar porno en Apple no vas a encontrar nada. Apple. Y además, buscando desde una. No, pero incluso buscando desde un iPhone, hay un problema. No tienes flash, estás vendido. Anda, no hay flash. No puedo disfrutar de los auténticos vídeos. YouTube tiene una magia oscura que hace que funcione en Apple. Bueno. Vale, sí. Pero el resto de programas así con otros servidores un poco más diversos en el tema de la sexualidad no están tan accesibles para usuarios de Apple. Resumiendo, Apple no tiene porno. No, pero en Android tú buscas. Dice Android, plataforma libre. Puedo acceder a lo que quiera. No hay nada. No hay nada. Y tú buscas y dices, hay poco. Y hay poco, y de hecho, las dos aplicaciones que voy a comentar ahora, las bajé del Google Play Market y bueno, sí, pero no son porno, como podréis comprobar. Chicos, eso nos deja un problema. En Apple no hay solución. No hay solución posible porque en Apple todo pasa por un mercado centralizado, por un market que es el iTunes Store, que es el que centraliza todo, a no ser que piratee y tal, está jodido. Uh-huh. Vale. Sin embargo, en Android hay diferentes markets. Y yo dije, oye, una cosa que estaría bien para el programa 96, para darle la vuelta al mundo, ajá, para decir, hey, vamos a hablar de cosas variadas. Dije, en vez de mirar en Google Play, voy a mirar si hay algún Android Market centrado en el mundo del porno. En Android, lo positivo es que tú a lo mejor dices, soy Amazon, voy a hacer un Android Market específico, ¿no?, para aplicaciones y voy a poner mis precios que yo considere a los que llegue a acuerdos con distribuidoras. Nosotros hemos dado briconsejos, como por ejemplo www.getjar.com, que es una aplicación y es un market diferente que paga por descarga a los desarrolladores. Por ejemplo, te puedes bajar el Google, el Chuchu Rocket y eso. Bueno, pues aparte de GetJar, Pedro, hay una aplicación que responde a tus necesidades que se llama Mi Candy. Mi Candy. Tú pones en tu teléfono Android Mi Candy y vas a parar a una página que te dice descargar la aplicación de Mi Candy. Y dices, pues sí, venga, vamos a ver qué es esto de Mi Candy. Pues Mi Candy es un Android Market. Ajá, Pedro, para el porno. Para el porno. Además, funciona con micropago. De esto que tú dices, con PayPal o con algún otro movimiento para decir, voy a recargar mi monedero electrónico. En este market coge, mete dinero y a cambio de monedas puedes comprar aplicaciones premium, pero afortunadamente también puedes bajar aplicaciones gratuitas. Y de hecho, tú miras, ¿cuáles son las favoritas de los usuarios? Las más descargadas. Las más descargadas tienen versiones de La Cita con Megan, por ejemplo, para teléfonos o para tabletas. Yo quería hacer una puntualización. Sí. Qué bueno. Porque mi Candy, en inglés, se escribe con C, pero en este caso la página web es con K, de kilo. Sí. Mi Candy. Si queréis más información sobre esta página, tenéis que ir a www.confesionesdeunjugador.es y en programas de confesiones de un jugador podéis ver exactamente cómo se escribe. Si quieres deletrear, Pedro. M de mamada, I de idílica, K de cágate lorito, A de amapola, N de no, D de dojon, I de Italia. Ajá, bueno, más o menos, mi Candy. Simplemente hay una serie de requisitos importantes a tener en cuenta. Y es que al principio de conectarte para bajar aplicaciones, te tienes que registrar. El registro no es muy aversivo, pero lo suyo, como en cualquier registro de este tipo, es tener un segundo email para correo basura y sí, demás. Lo que hacemos todo. Que, pues eso, te registra, es te pone. Trabajo, ¿no? Te pone el del trabajo, bueno, lo que sea, bueno, el del trabajo, y si te lo controla alguien, depende. Que disfrute también, ¿no? Bueno, te pone... Pero, ¿qué jefe no disfruta también del porno gratis? No lo sé. No, yo no me arriesgaría. No soy un jefe. Bueno, recordármelo en la próxima entrevista. Bien. Es importante tenerlo en cuenta, pero bueno, en mi Candy pone un correo electrónico de referencia para que te manden un poco de publicidad y lo típico de... ¿Quieres que te mantengamos al día de las últimas novedades de mi Candy? Claro que sí, ¿cómo no? No. La publicidad es la típica de, esta chica está en Cartagena, ¿no? Es una modelo... No, pero... quiere hablar contigo por me meses, encanta ya. Esa publicidad de eso, de esto que está, detecta la IP y te dice... Chicas en Jumilla que quieren tener sexo ahora. Jumilla. Chicas en Ceneta que quieren tener sexo ahora. Si le meten la... Sí, aquí te cambiarlo pilla, por el pueblo más ruinoso de al lado como de... Como saben, la zorra, la que no es puta zorra. Sí. De ahí podemos darle... Sí, bueno, pues la cosa es que es sencillo porque simplemente te metes en mi Candy. Sí que hay que hacer una serie de ajustes en el teléfono y es que te tienes que ir a ajustes... Y es quitar el tema de permitir que otras aplicaciones ajenas a Google Play se puedan reproducir en el dispositivo que tenga, sea un teléfono o un tablet. Pero una vez que lo activas y dices que sí, pues simplemente con tener un antivirus en condiciones, vamos, la sin mayoría problema. De aplicaciones que están ahí están permitidas y no hay tampoco ninguna rayada. Mi Candy. ¿Y sabéis cosas chulas? Ahí, por ejemplo, puedes descargar aplicaciones de información sexual de interés. Sí, como por ejemplo. Como por ejemplo, no tengo ni puta idea porque yo fui directamente a las aplicaciones interactivas. Dale. Y a los juegos interactivos. Por ejemplo, mi cita sexual con Megan. Pues yo jugué a mi cita sexual con Katyn ahí. Había muchas parecidas, pero oye. Recordando un poco el principio del programa, ninguno llegó a nada. ¿Ni con Katyn esta ni con Mega? Yo jugando en el tablet, no. Con esta no. Ves que las tipas estas son muy duras. Es un nivelazo, ¿no? ¿O qué? Es jodido. Exige. Pero porque yo dije de jugar en nivel normal. Vale. Si hubiese jugado en nivel casual gamer, a lo mejor me hubiesen chupado la polla al menos, pero al menos... No, a lo mejor te hubiera mandado una foto de ella, ¿no? Desnuda. Pero, oye, it's something. Bueno, más cositas... Anyway. Con el tema de mi Candy. Anyway. Sí, hay un canal de vídeo en mi Candy. Sí. Por streaming. De esto que dice, estoy en medio de la nada. No estoy con mi pareja. ¿Cuánto me estoy aburriendo? Necesito tocarme. Tengo un canal de vídeo que responde a mis necesidades a pesar de... Oye... puedo ser homosexual o heterosexual. Puedo elegir. Puedo elegir, y lo bueno es que, como si fuese... ¿Bisexual? El trío de todo... Oh, Polla Negra. Patrocinado por Polla Negra. No. Bueno, estaba echando mi cerveza para que no lo escuchen. Sí, No te descentres, no pienses en la negra. Estaba hablando de que hay vídeos para homos, para heteros, para todo el mundo. Hay para bisexuales que les gusta, por ejemplo, hacer. Este chiste lo conté ya. Hacerlo con dos chicas a la vez. ¿Cuál es el chiste? Coño, bisexual. Bueno, hay no lo interactividad. Joder, vale ya. Es que no. Interactividad. Hay para más cosas, aparte de para hombres, mujeres, hay más diversificación. No he buscado caballos, no he buscado perros, si es ¿Tortura? Lo que a ti te mola. No, pero. Atención, oye, búsqueda sexual, perros que chupan los dedos. Se os va la cabeza. Vale. No, solamente preguntaba si solamente. Joder, es que hay un estereotipo. No. A ver, aquí tienen la deferencia de ofrecer un canal. Admítelo. El sexo. Llega un momento, a lo mejor esto no es un buen consejo, pero el sexo llega un momento en que la sexualidad por internet ya aburre. Entonces hay que innovar. Entonces sí, preguntaba. ¿Buscas payas nuevas? No, Pedro. No. Todas son iguales. No, hay páginas extremas. No. Por ejemplo, www.extremefuse.com es de cosas un poquito más subidas. ¿Ves? O sea, que te piso. No te pisas con ningún pie, ten cuidado. Que sí. Que no. Que la polla no era pijo. Que ya digo yo que sí. Bueno. Continúa, por favor. Mi Candy es un bazar desde el que podéis descargar aplicaciones interesantes y podéis ver vídeos en streaming de la índole que sea. Sin embargo, bestialidades salvajes como las que está proponiendo Sergio quizás no. Diversificación. Oye, ¿acordáis cuando hablábamos del fist fucking? Fist fucking es cuando mete el puño por el culo para follar. ¿Por el culo? Sí. Se llama fist es puño en inglés. Tú coges un puño y lo metes por un culo y te pones a follar. Hombre, sí, hombre. ¿Por qué? ¿Y no por delante? ¿Cómo por el coño? Por el culo, pijo. Por el culo, un puño, o sea, una yuke, ¿sabes? Hasta aquí. Abajo, abajo, media luna. Si tienes estómago, te mando algún vídeo, pero son muy desagradables. Sí, no, son no, muy desagradables. Pedro, a lo mejor nuestros oyentes no quieren escuchar estas mierdas. Ya, pero V se ha quedado flipado. Sí, pero... No, me he quedado con ganas de... Pero yo me debo a mis oyentes y precisamente por mis putos oyentes... ¿Esto es una anécdota? No. Vale. Ahora después, resérvala. Muy guarra. Para el final. Muy guarra. Yo rompo una lanza y voy a abrir una cerveza en favor de los pobres campeones que están soportando... Este terrible... Estamos tranquilos, ¿eh? ¿O no? Espero que Álvaro, el vicioso, esté contento, pero bueno. Perdona, embarazadas. Bueno, a ver. Yo sé que nuestros oyentes son gente diversa y tal, pero ahora, si no soy solitario, si soy de los que le gusta la vida social, voy a mantener relaciones sexuales. Que hay canal de chat. No, hay una aplicación mejor. Imagínate, Pedro, que tú fueses el mayor fucker de la historia. Un tío que dice... Que fueras como yo, hostia. A ver, no me metería en internet. No, pero, Pedro, es que no es de meterse en internet. Es de... Os voy a presentar una aplicación para llevar control sobre tu vida. Es decir, yo soy un tío muy activo sexualmente. Cuando estás con muchas tías tienes que guardar los nombres, teléfonos... ¡Efectivamente! Os presento Sexlog. El puto fucker, tío. Una aplicación que se puede descargar desde Google Play Market y de forma totalmente gratuita. Y nos permite llevar un control de las personas con las que nos acostamos, qué días de la semana nos acostamos, cuáles son las posturas sexuales que más hemos trabajado en esa sesión. Y las palabras que más le gustan. ¿Qué puntuación sexual le damos a esa persona en una sesión? Hostia, y bueno, la media total de las sesiones que llevamos con esa persona. Nos mantiene un registro semanal, mensual y anual de las estadísticas con esa persona y nos permite, pasado un tiempo, hacer una reflexión con estadística en la mano de lo que nos puede ofrecer esa persona. Al mismo tiempo nos permite la posibilidad de tomar una serie de notas sobre qué nos ha parecido cada polvo con cada uno de nuestros diferentes amantes. Me parece cojonudo. Y es una aplicación genial, porque imagínate que por lo que sea, uno de nuestros oyentes es un fucker redomado que está... Uno de nosotros. Claro, evidente, pero no queremos que los demás se sientan mal, entonces vamos a hablar de uno de nuestros oyentes. No. No hablamos de Victoria. Uno de nuestros oyentes es un fucker bestial que cada noche está con alguien y quiere llevar un control sobre su vida porque hay un... ¡Ey! El Pepito Grillo de las aplicaciones de móvil, ese coño. Ese oyente fucker no debería ser el campeón de Wolf of Steel. Of Steel. Este mes ya tenemos uno, lo siento, sí, el mes que viene la puta cerveza habrá hecho que lo olvidemos. Pero bueno, aún así, Sexlog es una aplicación interesante. Me parece cojonudísimo, ahora mismo, es viernes, dices tú, hostia, me apetece tocar teta grande. Te vas a tu agenda, ¿no? Y dices, tal, teta grande. Pues esta es la que se deja tocar con esta frase, de puta madre. Sí, oh, mira, no, es una aplicación muy limitada. De puta madre, tío. Sexlog es muy limitado en ese sentido, en plan, vaya, hoy tengo ganas de practicar esta postura. Es que, a ver, os lo explico. Sí. La ficha es muy básica. Nos permite mantener el tema de algunas anotaciones básicas, postura favorita, nombre del amante, puntuación y verdaderamente poquito más. No nos dejan ni agregar una foto. De esto típico de, déjame que te tome una foto para agregarla a mi sex log. No, eso está tampoco hay que grabar a todas las con las que lo hacen, ¿no? Pero me parece es que lo que necesitas es... Afortunadamente. Necesitas es el apodo, la postura y el dinero que te cuesta llegar a eso. Ya está, ¿no? Eso no es tan mal. Ahí lo interesante es la aplicación de notas, que ya puedes poner lo que tú quieras, bueno, ¿no? Pero bueno, oye, si eres una de esas personas que lleva un ritmo de vida intenso y a nivel social te gusta desenvolverte mucho... Es una aplicación gratuita que, oye, puede ser que lo demás te cueste dinero, pero Confesiones de un Jugador te ofrece la clave a que seas un hombre ordenado o una mujer ordenada. Un perro ordenado es solo tu perro. No obstante, ponte que eres una persona, eso, eres el mismo tipo de esto que dice, ¿qué vida sexual tan intensa tengo? Pero... Por lo que sea, no estoy en ese punto que la mayoría de confesores, que no neguemos que nuestra media demográfica nos sitúa en torno a finales de los 20, principios de los 30 o de los 40, ahí, en esa edad, en una edad en la que tenemos casa, tenemos vida así, a lo mejor de pareja o tenemos ahí una vida independiente que nos permite, vale. Y esto es un consejo, un briconsejo a los confesores más jóvenes. Hay una aplicación que lo único que os requiere es que tengáis un teléfono Android y un teléfono, un smartphone. Yo si hubiese sido uno de estos confesores jóvenes no hubiese podido disfrutarlo porque sigo con un móvil de mierda, pero ellos podrían. Se llama Mis Picaderos. Mis Picaderos. Te caga el lorito. Es una aplicación interesante que utiliza la geolocalización. Yo me conecto y no tengo que meter ningún dato. Simplemente digo... Bueno, sí tengo que meter uno, perdón. Tengo que decir dónde vivo. Vivo en Murcia. Vivo en Cartagena. Vivo en Mataró. Vivo en La Coruña. Vivo al lado de Superdemos. Vivo donde sea. Tú lo metes y te dices cuáles son los picaderos más cercanos recomendados por personas. Y es que esto es una aplicación en la que... La típica aplicación 2.0 en la que los usuarios son los que implementan el input y los que meten los datos. Los que dicen, oye, pues conozco un sitio de puta madre. Hay un lado aquí, en la autovía, cerca de Espinardo, que pasado Diego Marín, te metes para abajo y detrás... De la tienda de libros, ahí hay un sitio súper tranquilo. Sabes que en verano al lado de mi casa, ¿no? Sabes que en verano va a saltar... En Cabo de Palos, por ejemplo... En Cabo de Palos, cuando os acerquéis, pitáis dos veces y os pongo una música apropiada. Mis Picaderos. Esto, no sé si es... Creo que es exclusivo de Android, pero... Seguro. Pero es interesante porque además... una cosa interesante es lo que he dicho de 2.0. Tú, aparte de mirar simplemente... ¿Qué ha metido la gente? Porque ¿quién coño es esa gente? Esa gente son usuarios. El que ha metido, sí. Y es que a lo mejor un día se coge V y va con el coche y dice, me voy a poner en este sitio que he descubierto, que me ha encantado echar un polvo en el coche, por lo que sea. Sí, he descubierto un sitio. Que no me pille mi novia, claro. Sí, he descubierto un sitio tranquilo en ese sentido y se lo quiero recomendar a otra gente. Y lo interesante, tú rellenas la ficha y pones: este sitio está, tiene este nombre, está en tal localización, e incluso puedes utilizar la geolocalización de Google Maps para decir: está exactamente en este punto. Este es el tipo de luminosidad. Joder, ¿qué te parece, Pedro? Qué bueno, tío. Me parece muy auténtico. Mí, no, me ha pasado a mí que he estado por mi zona, en Cartagena. Cartagena mejor que Murcia, ¿no? Hemos dicho. Y de repente decir: ¿a dónde voy? Pues si eres de pueblo, es la hostia. No, está bien. Es que para los pueblerinos su pueblo es el mejor. La verdad es que está muy bien traerse a las murcianas para follar a Cartagena. Oye, ¿sabes qué? Bueno, como hay un mogollón de cartageneras que están aquí. Una de las mejores amantes que he tenido en mi vida era cartagenera. En ese sentido me tengo que callar. Nos follamos los murcianos, los cartageneros, pues no. Entonces, cuando descubren que no están satisfechas, pues terminamos nosotros la labor. Y entonces... Sí. Vale, ok, lo que tú quieras, ¿qué coño iba a decir? Entonces, no, me pasa a mí de repente sí. Hostia, pues ¿dónde cuando voy? Cuando era joven, yo pues hostia, solamente tenía 3-4 casas, ¿no? Porque yo al ser millonario pues tenía bastantes opciones, pero digo, hostia, están ocupadas, ¿no? Digo, ¿dónde voy? Y me ha pasado, tío, estar ahí en mi cochecillo pequeño, ¿no? Y decir, venga, este es el momento. It's the moment, ¿no? En inglés es el momento. No sé cuánto. The time is now. El hijo del puta típico con la capucha lloviendo a mirar dentro del coche. Que te llega y te dice: every day I'm shuffling. Yo salgo y le pego una hostia, le quito la cabeza. Espera un momento. Vas con todo el... Ya te he entendido. El cimbel. Lo cual quiere decir que lo interesante aquí es... En Cartagena son unos millones. No, pero fuera de... No, es complicado, tío. Yo, por ejemplo... Pero, chicos, fuera de situaciones y de pique por la localización, este sitio, lo interesante, esta aplicación, lo bueno es que nos dice... Sitios variados. Me viene bien porque yo ahora mismo, por ejemplo, yo soy Cartagena y sabemos perfectamente que la fiesta está en Murcia. Vamos para Murcia, pim pam, ligo con una tía, con un tío, con un perro, vete a saber. Y de repente digo yo, hostia, me apetece. En el coche. Every day I'm shuffling. Yo en Murcia sí te puedo decir dónde puedes ir. Exactamente, pero joder, yo la cinco. Pero a lo mejor él no lo sabe. A las 5 de la mañana, que es cuando yo digo yo, aquí la escoria es la más grande. ¿Sabes? A las 5 de la mañana y nada, bueno. Y me te digo yo, hostia, Pedro, escucha, Pedro, despierta. No puedo llamarte por teléfono. Pues utiliza la aplicación. Uso 3G. Mis picaderos. Y lo bueno es que te que además, al tener Google Maps... Los gilipollas que me llevaron la fama. Pero lo cojonudo de Google Maps es que te dice, es aquí. Y tú dices, voy a con mi smartphone, sabiendo que es este sitio, ya lo miro, pum, pum, pum. ¿Cómo llegar? GPS, pum, placa. Con mi smartphone se fue a mejor. ¿Esa? Más seguro. Más seguro, y lo bueno es que lleva comentarios de gente. Es verdad que hay algunos en plan cachondeo que se nota. Aquí grita más, aquí, ¿no? No, pero sí que son testimonios de personas. ¿Sabéis que me encanta que me la chupen en el coche? ¿Sí? ¿Mientras conduce? Mientras que conduzco. ¿Marcha atrás? No, marcha atrás. ¿Por la autovía? ¿Os podéis creer que el otro día una famosa decía que uno de sus sueños es que es echar un polvo en un coche? Y es como... Joder, macho. ¿Quién no ha follado en un coche? Porque a lo mejor... Te ha follado en un coche, ¿verdad? Claro. Pero conduciendo. Sí, claro. Pero escucha, y conduciendo. Pero la cuestión es esa mujer. Pero metiéndola conduciendo. Pero es que a lo mejor esa tía siempre va en limosina. Pero a ver, penetración conduciendo. No, yo sí lo he hecho. De coito. En fin. ¿Con cuántas dices? Con una sola. Sí, claro. A ver, yo. Ajá. Las conducciones que hago son normales. A mí me las chupan mientras que conduzco y tal. Ya, pero no me pongo a follar, yo estoy conduciendo, pijo. Pero él sí, es lo que está diciendo. Sí, no, iba conduciendo, pero en verdad estaba parado. Estaba yo emocionado. No, realmente conduciendo no. Ajá. Más mala sí. Ya, pero eso es más típico. Eso es más placentero. Es que no, escuchamos todo. Lo importante es el respeto al prójimo, ¿no? Es decir, no, es un peligro, ¿no? Hacer follar mientras conduces es un peligro. Yo no lo haría. Tu vida. No. Las mujeres por hacer dos cosas. Aquí en confesiones recomendamos no follar mientras se conduce. Si follas, no conduce. Una mamada. Oye, claro. En plan briconsejo y tal, especialmente para los confesores jóvenes y tal, ¿quieres dar algún consejo interesante? Sacaron el carnet. Yo, que se metan en el smartphone mis picaderos. Ajá. Que se pongan la agenda de mi candy. Que siempre lleven condones. Los condones son muy importantes. Y una cosa muy importante, confesores jóvenes, no folléis sin condón con alguien que no conocéis. Esto por seguridad, en serio. Bueno, y aunque lo conozcas. También, pero más todavía. Y disfrutad de la vida, que son 2 días. There you go. Pues esos son nuestros brief consejos para confesiones de un jugador 96. Por favor, siempre sobre seguro. Y recordamos, mi candy, mis picaderos y sex log. Grandes aplicaciones. Y la mía la acabo de abrir, así que la triple apertura ha fallado, pero sin embargo... Brindemos. Oye, ¿no hay 2 sin 3? No, chico, a ver, el briconsejo ese está muy bien. Yo he dado un briconsejo y de hecho he dado 3 briconsejos. He hablado de 3 aplicaciones que en programas normales de confesiones de un jugador hubiesen funcionado. Pero tú imagínate que... Coño, pues la verdad, pues es que a lo mejor... Imagínate, coño. Vale, ya, focalizo el coño. Ahora, ¿qué hago? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Que a lo mejor no lo tiene. No. Y dices, no me pone. Entonces, lo que me está diciendo Pablo me suena a chino. Pablo me está aquí contando historias de... Anda, qué bien, me tengo o que pajear que con un Android Market. Que a lo mejor dice, anda, Android Market. Sí, qué bonito y qué bien... Pero no deja de ser pajearme. O mis picaderos y otra historia de implica que estoy follando y a lo mejor este briconsejo no deja de ser un accesorio interesante. Vale, pero necesito darle un giro a mi vida. No tengo una mujer o no tengo un hombre con el que practicar todo esto, estas actividades tan interesantes que me están diciendo V, Pedro y Ravenflow o Pablo... en este programa. Tienes razón. Vamos a ver el auténtico briconsejo de este programa. Venga, hostia. Tú, ahora mismo. Yo, venga, dime. Vamos, Pedro, queremos bien. Follar. Queremos follar tonight. No, o si no tonight, pero... Conmigo no contéis, ¿eh? No, contigo no contamos. Conmigo no contéis, ¿eh? No, pero... Quedo muy caliente. No. Estamos que lo comemos todo. No, estamos siendo como en el juego de las citas, como en el juego con Megan. Si tenemos que esperar una semana, vamos a ser inteligentes porque somos aquí unos putos jugadores hardcore que sabemos lo que hay que hacer y queremos el platino. Somos casuales, ¿eh? Sí, bueno, semana. Aquí Pedro es casual, pero yo no me rindo. Yo quiero llegar... Yo aspiro, aunque no me lo saque, era al platino. Ambicioso, ¿no? Sí, ambicioso. Sí. Pedro, ahora mismo, soy un tío. A lo mejor no conozco en mi trabajo gente que me estimule lo suficiente. No sé qué hacer. O sea, busco opciones en mi vida para conocer una persona con la que interactuar. Y no estamos hablando de follar solamente, a lo mejor estamos hablando de conocer una persona. Platicar. Sí, platicar sexualmente, platicar verbalmente. Interaccionar. Posibilidades que tú sugieres ahora mismo. El briconsejo de Pedro, el dios del sexo. Hombre, yo, si necesito conocer gente para follar, pues tengo varias opciones. A ver. La primera de ellas es internet. Hay mucha... ¿Internet? ¿Qué internet? Porque... Especifica. Claro, vamos a ser útiles. En plan, a ver, por ejemplo, yo le quiero dar un consejo a mi hermano de confesiones de un jugador. Vale. ¿Cómo se llama la aplicación esta que tú utilizaste? Yo, por ejemplo, Badoo, confesiones de un jugador 69. Escúchate a partir de la del minuto 69. No, a partir de la segunda hora, justo cuando empieza la segunda hora, briconsejo de Badoo. Está bien. Una hora de lo que tienes que hacer en Badoo, un portal de contacto. Y básicamente, pues todo lo que tienes que hacer para moverte en ese sentido. Si por lo que sea, busco más opciones, quiero más posibilidades, Pedro. Aparte de Badoo, ¿qué más? Tienes Meeting.es, Mythic. Tiene un huevo de ello. Mi hermano. A ver, cuéntanos la experiencia de tu hermano. Tu hermano V, tío. Ha estado, bueno, ha tenido unas relaciones bastante malas. A lo mejor ha estado 6, 7, 8, no sé cuánto tiempo llevará con una novia, después con otra, con personas que no, hostia, tú las ves y dices no, pero claro, él físicamente, pues no es como yo, ¿no? El hermano feo de Kratos, ¿no? Es que es el hermano feo de Kratos, hostia, admítelo, hostia. Y dices tú, pues le cuesta un poco el interaccionar sexualmente sin pagar, ¿no? Con otra persona. Ajá. Pero claro, tiene una novia con sus defectos, pues un defecto psicológico, un defecto... Oh. No, pero hostia, un defecto físico, un defecto... Al final, las personas, hostia, no por falta de respeto, ni mucho menos, que sabes que no son una persona plena, ¿no? Normales, en sus condiciones normales. Entonces, no, coño, pues es verdad, hostia, todos hemos tenido novias o parejas... Es tu hermano. Sí, no, pero coño, la verdad, todos hemos tenido parejas en que dices, yo, hostia... Algo falta. Ah, no, en plan, la típica frase de mi equipo de fútbol sala es, todos los vinos cuando jugamos, en plan, ¡esto está loca! En verdad, hay parejas que no son estables, normales, que tienen algún defectillo o lo que sea, a lo mejor nosotros no somos normales. Intento seguir el camino. Entonces, mi hermano, de repente, en un momento malo con la novia, que sí, que estoy, que no estoy, que no sé cuánto, tal cual, que no... Oye, ¿qué tal con esta chica? Mal, no sé qué. Y al día siguiente la veías con ella y dices, hostia, ¿qué le pasa a este? Pum, meeting, pum, una novia, francesa. Hija de la madre que la parió. Hostia, dice, mano, no, guapa. A ver, digo, este es una tía normal. Lo que exiges, tío. Una tía normal, coño, con su kilico, 10 kilos de más. 10 kilos de más, normal. Hostia, con su corbica, está con no sé qué. Y le va de puta madre, tío. Está súper contento. Es decir, meeting funciona, tío. Badoo funciona. Hay mucho que funciona. Es decir, que funciona realmente. Oye, ¿está loca? Puede ser, pero... Oye, una cosa, si... Yo... A ver, no quiero excluir, porque ahí, en confesiones de un jugador, nos gusta dar las visiones de todos los jugadores. Y si yo, por lo que sea, fuese ahí un gamer ahí extremo, que me gustan los rabos... ¿Qué puedo buscar? Porque pues seguro que hay un montón de páginas web. Seguro que hay un mogollón de páginas. Por ejemplo, yo he oído una que es el Grindr. ¿Eso en qué consiste? ¿Ahí puedo encontrar parejas, Pedro? ¿Y me preguntas a mí? No lo sé, le pregunto a alguien. Yo es que tengo pareja ya, pero a mí no me importa. No la conozco. Cuéntamelo tú. A ver, hay un montón de aplicaciones para todos los gustos y colores. Es muy sencillo. Además, si en vez de hacer publicidad gratuita de web, lo que hacemos es, nos ponemos en el puto Google y decimos, red para encontrar pareja, gay para encontrar pareja. No, a ver, hetero. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo en Badoo, gracias a Badoo, he follado dos veces. Y de hecho, pues oye, lo digo sin vergüenza. La novia que tengo ahora la conocí en Badoo. Vale, ¿por qué lo vas a decir con vergüenza? ¿Estás diciendo que solo has follado dos veces con esta novia? No. Bueno, ya. Por lo menos no he follado nunca con mi perro. Oh, ya lo probarás. Pero bueno. La broma. Bueno, entonces, ¿cómo decir? No, pero que los nombres están bien. O sea, soy heterosexual, Badoo me funciona. Y lo puedo decir. ¿Pero Badoo funciona para homosexuales? No lo sé, es que no soy homosexual. Pero es que bueno, no lo sé. Tú cuando entras a una página web, a ti siempre te preguntan, ¿eres hombre o mujer? O buscas chico o chica. Y a partir de ahí... Esa opción, ¿no? Seguro. Claro, yo en el sentido de heterosexual puedo recomendar plenamente Badoo, porque... Y recomiendo escuchar de nuevo Confesiones de un Jugador 69, porque se aportaban muchas claves interesantes en cuanto a ese sentido. Una pregunta. Más cosas, venga. ¿La diferencia entre Badoo y Meeting es porque Meeting paga? Meetings pagan. Vale, pero las tías no pagan. No, que sea más fiable. A ver, esto es el azar. ¿Tú lo has probado? Yo sí. Azar. Todas las opciones. Mr. Fact no, Perview. Todas las páginas posibles habidas por haber. ¿Funciona? Sí, yo cuando estaba soltero de joven, yo. ¿De soltero? ¿A poco que sepas moverte? Sí, pero ahora no busco, que es diferente. Ahora no busco, que es diferente. No, pregunto. Sí. Esto me interesa muchísimo. Entonces. ¿Tú tienes novia? Nada, coño. O sea, no, pero le interesa, pero coño. Para recomendárselo a su amigo. Es calidad de vida, coño. Yo soy el puto V sexual. Soy un hombre de sexo. Es decir, me interesa, joder, la información. Te cuento. Mañana puedo estar soltero. Hay 100.000. Todas funcionan igual. dar con la persona apropiada. ¿Cómo das con la persona apropiada? Haciendo una búsqueda inteligente y con una buena técnica de entrada. Por fin el consejo bueno. Dime. Entonces, tú dices... Especifica. ¿Yo qué quiero? Una mujer joven, madura, mediana, ¿cómo la quiero? ¿Para qué la quiero? ¿La quiero para echar un polvo o la quiero como pareja? ¿Eso lo pone en el test? No, pero tienes que leer entre líneas. Tienes que leer para saber buscar. Es decir, entonces, la lectura es madura. Y me meto y digo, opciones de búsqueda, y digo, quiero una tía entre 30 y 40 años que le vaya las discotecas. Es decir, chum, chum, chum. Y voy a lo mejor... Una idea gratuita, teatro, por ejemplo, ¿no? Y voy acortando hasta que me centro en el grupo que yo quiero. Lo puedes poner por edad, por gusto, color de pelo, religión... Lo suyo y de hecho, para moverse bien, yo recomiendo siempre buscar de tu marco real. Entonces, la persona una vez con la que te puedas desenvolver de forma natural. Tú tienes que tener en cuenta... No, las que te gustan realmente. Tú tienes que llevar un rol. Tienes que llevar un rol. Entonces, hay dos roles básicos, o tres. El rol de... Quiero follar, es lo único que me importa. Si quieres, follamos, no gustamos. Eso está abocado al fracaso. No te creas, ¿eh? En pues determinados canales, o sea... Mira. Si tú eres una persona que dice, vaya, no soy un puto modelo, no soy aquí... No soy Mr. España, pues necesito currármelo. Busco. O sea, es que no puedes negarlo, Pedro. ¿Me quieres dejar hablar? ¿Me estás interrumpiendo? Si no soy un puto Mr. España, tendré que currármelo, joder. Pero vamos a ver. Cabrón. Pero es que cuando tú estás haciendo una búsqueda, tienes que hacer una puta búsqueda real con mujeres a las que tú le puedas gustar. Porque si me cojo a la Claudia Schiffer, me voy a hinchar a pajas, pero no me lo voy a follar. Pero si me busco... Hay que buscarlo todo, Pedro. A ver, yo tengo mi técnica y tú la tuya. Entonces. Cuando eso te digo, mi técnica. Entonces, teniendo claras las ideas de lo que quieres y cómo lo quieres, moverte fácil. Entonces, tú te haces tu agenda, que para eso te han dado una aplicación antes, y contactas a 30 tías, ¿de acuerdo? De esas 30 te van a responder 5. Buena estadística, pero... De esas 5 vas a conocer a 3. La espacia en el tiempo y ya. Conocer hablando. Conocer. In real time, in real space. No, luego ya puedes conocer más peñas, porque yo conozco muchas peñas. A ver. Y luego ya tú vas categorizando y tú según lo que busques. Porque yo puedo ir de niño tonto, de no, ya tal cual, no sé qué, no, yo voy tranquilo, tal, y luego tengo el rabo así tieso. Pero yo cada uno tiene que ir de lo que es. Briconsejo extremo. Ve de lo que eres. Tú eres un friki. Ve de lo que eres, bueno, no lo ocultes. Redes sociales, como hemos dicho, para pa buscar. La otra opción es, si quiero tela, ¿qué hago? Me voy a sitios donde hay candela. Son más difíciles. Son difíciles. Hay que currárselo más. Pero lo existe. Última opción. Pablo. No. ¿La última opción es Pablo? No. ¿Qué haces cuando no te funciona? Yo soy el típico de elige momentos favoritos de confesiones de un jugador. ¿Cuál es mi momento favorito? Última opción, el día que Pablo se rascó el nabo. Es que eso lo puse yo. Qué gran momento. Fue incómodo, pero fue como, ¿por qué me lo estoy imaginando? Sí, sí, incómodo, es de esos grandes momentos. No, pero no, yo soy última opción. ¿Cuál es la última opción de Pedro? La última opción es Pay-per-view. La última opción es te vas de puta. No, porque nosotros somos confesores sensibles que a lo mejor las putas no nos gustan. No, pero a mí me encantan las tías, pero las putas no me gustan. Porque yo quiero una tía que me quiera apoyar a mí, por lo que soy. Pero puede que haya tíos que digan, oye, pues yo prefiero no calentarme la cabeza. Pero esos no están escuchando confesiones de un jugador. A la hora de verdad. Siempre he dicho, la sensación, me la ha dicho un amigo, no, ahora en serio, la misma experiencia con una puta, un muñeco hinchable, o sea, una muñeca hinchable es una buena baja, es decir, que realmente gastarte esos 20 euros en juegos de segunda mano, o sea, es que no merece la pena. Pero lo que no podemos obviar es el hecho de que a lo mejor yo quiero estar con una persona que desea estar conmigo y quiero esa sensación de logro, vale. es como los logros, escucha, es que yo quiero decir, momento, yo he seducido a esta persona, yo vale, me he currado llegar aquí. La corta no existe y vuelves al principio, opción 1, opción 2. Claro. Y ya, si te cansas, pues te da una paja. Vale, chicos, una cosa, por lo que sea, venga, vamos a seguir con el rollo de consejos de seducción. En este sentido, aparte, ¿hay alguno más, aparte de salir a la calle, salir a los bares, buscarte la vida, tirarte los tejos a una persona humana o moverte por internet? Elimino esa opción. Elimino esa opción. Esa es la opción generalizada, pero yo, he tenido amigos porque le han costado mucho el ligoteo, ¿no? Son tímidos y, vale, se toman dos o tres cervezas, tal cual, pero es que luego al final dices, tío, estás acosando. Como está bien sin ti. Estás incómodo porque yo he tenido un amigo... no va a haber este programa, entonces lo cuento, es ir a la sala B de Murcia y decir, siete tías, digo, dile algo. Y estar con un amigo de esas tías, gay, y entonces el tío, con dos cervezas, ponerse a enfrentarse, plan primitivo, a enfrentarse con el otro, en plan, aquí estoy. ¿Quieres hablar con las siete tías o con una de ellas? Es decir, no funciona, no saben ligar. O pasa una tía y le acosa, es decir... No sabe hablar, compara cervezas, encima se pone tan violento. Es decir, no sabe. Pero, V, si no es tu negocio. Entonces, si no es tu negocio el seducir a las tías. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que he dicho siempre, vamos, desde que era jovencico, es métete en un curso de escalada, métete. Si en tu trabajo ni en tu vida social que haces con la gente coincides con personas nuevas, lo que tienes que hacer es buscar a alguien que tenga tus afinidades. Algo que sea parecido, algo que te gusta a ti. Es decir, no te metas a hablar sordomudo porque no te gusta. Entonces vas a conocer a una chica que hable sordomudo y no te gusta. Es decir, métete a cursos de sordomudo, métete a cursos de inglés, métete a cursos de escalada, métete a viaje a la nieve, no sé cuánto. Y ahí conocerás gente. Chicos, chicas, perros, lo que sea. Gente. Sí, exactamente. Y al final conocerás a una persona que sea afín a ti un poquito. A lo mejor no la pareja perfecta, pero así conocerás gente. Si sigues encerrado en tu trabajo, en tu gimnasio, en tu universidad o lo que sea, y no te acercas a otro ambiente, porque, joder, vamos a decir la verdad, tu grupo de amigos, al final se hace tu grupo de amigos, cada año endogámico. Se va cerrando, es decir, ábrete, métete a cursillos de cosas, ese es mi consejo siempre, de cosas que te gusten y que sean con gente que no conozcas. Vale, chicos. Oye, si no... En ese sentido, lo veo interesante y ahí se conoce mucha gente. En el tema de la escalada, de salir a andar, vamos a no sé qué, vamos a tal excursión. Eso es clave, ¿eh? Porque hay. Hablando de punto de cruz. Y no es salvaje, de ahí han salido tríos bestiales. Bestia. Sí. Pero bueno, imagínate. Más ahora, con todo el internet que hay, todos los campos abiertos que hay, madre mía, perdona. Sí. Escalada a tope. No, pero que te vuelvo a decir que no tiene por qué ser deportista. Ahora mismo muchos grupos cerrados, de videojuegos, de manga, de historia. Decía, joder, que tengo un otaku. Richard Reining. Y decía, pues coño, pues si tú te metes en un grupo, en un foro, a lo mejor no este, en un foro de otaku, posiblemente conozca a una chica de ese grupo. Pero aún así, es muy importante tener una mentalidad abierta. Es decir, esto no es lo único que existe en el mundo. Claro. Existe Confesiones de un Jugador y existe www.confesionesdeunjugador.es, que es una grandísima comunidad de personas online, sí. Pero hay pocas mujeres. Necesito abrirme. Y necesito buscar otra alternativa. Y pocos tíos gay, la verdad. Claro. Es decir, yo ahora mismo soy gay y busco un tío ahí. Joder, la verdad es que ninguno se ha declarado. Oye, mira, no, pero, sí, ahí. Hay un par. Bueno, y personas bisexuales y de todo. Bueno, es que hay de todo. Pero es una hermandad. A la hora de la verdad es una hermandad. Oye, quien quiera utilizarlo para eso, bien. Pero no es el tema. La cosa es que hay que abrirse. Que a mí me encanta Confesiones de un Jugador y me encanta. Yo respiro eso. Pero ¿dónde he encontrado negocio? Fuera. Fuera y moviéndome. Y moviéndote y buscando y no descartéis internet, que no es una cosa que diga, anda que mal ni nada de eso, y no descartéis los bares y no descartéis abriros en el sentido emocional de decir hey, y por supuesto, una cosa muy importante de cara a la autoestima, no digáis, anda, tengo 34 años, tengo 33 años, no hay nadie para mí, es que he llegado a este punto y ya no voy a encontrar a nadie, ni hablar. Voy a contar mi experiencia. Quiquelillo, Vicioso, Juan, y Taylor, más gente, están invitados a mi casa. Pero es que Quiquelillo nos llamamos una vez a la semana a decir, oye, ¿cuándo vamos a ir a Cartagena? No sé cuánto, tal. ¿A Cartagena? ¿Por qué alguien querría ir a Cartagena? Porque tengo una casa de 200 metros cuadrados preciosa. Pero eso es en Cabo de Palos, que no es Cartagena. Localidad de Cartagena. Entonces, esa gente, no, escucha, yo ahora mismo he buscado, no lo he buscado, pero he encontrado un amigo ahí, coño, pero muy importante para mí. Sí, pero entonces, es decir, que cuando menos te lo esperas, con buscado de aficiones, encuentres una persona que es afín a ti, no tiene por qué ser pareja, me cago en todo. Que no es la vida. Hay un, hay un libro de Calvin y Hobbes, de cómic, maravilloso, de tiras cómic, que en todas partes hay tesoro. Exactamente. Eso hay que abrazarlo y entenderlo, entonces, como parte de la vida. No te encierres, fío, yo el consejo que le doy a este chico, bueno, pues exactamente tenemos esta semana este tema, ¿no? Que acaba de quedar. Lo importante es que no te encierres en casa. O sea, no te estoy diciendo que te vayas a los bares, que es lo típico que haces, ¿no? Ábrete. Bébete las cervezas que tengas que beberte con mínimo, tu amigo. Mínimo. Y sal y abre. Oye, Pedro, no obstante, para darle un giro a esto. De repente, flashback, bestial, elipsis. No hemos saltado lo aburrido. O sea, el marrón de tener que seducir a alguien. Pero, sin embargo, tú dices, Pedro, está todo más o menos apalabrados. Apalabrado. Sí, el juego apalabrados. No, apalabrado. Y tú, de repente, tienes una persona en tu casa a la que quieres, que, a la que quieres sorprender. Ya, son pequeños trucos de seducción. ¿Qué ropa interior debería ponerme? Un tanga del Real Madrid. Never. Si tú, never. Si esa persona va, te ve la ropa interior, jamás. Esa persona quiere algo ya. Ya. Si llegas al momento pero, de la ropa interior. Pero y si eres del Barcelona, ¿qué recomendaría? Vamos a dar recomendaciones neutras para asegurarnos el sexo. A ver, si a mí me ven los cazocillos, ya tengo la polla metida. Es que no, ya está, no es más. A ver, es que no es más. Pero es que eso te ha dicho. Tienes razón. Es que no es más. Yo, mi opinión es que tienes razón. A ver, bestial, pero eso sí. Confesiones claro. Bestiales. ¿Sabes quién es Nuria Bermúdez? Sí, claro. ¿Te la follaría? Otra vez sí. Tiene un escudo del Real Madrid. ¿Dónde? En la ingle. Cierra el ojo. Claro, como culé o barcelonista aficionado que soy. Yo soy de Bilbao y de Cartagena, es decir, que no, me da igual quién gane. O sea, que. Joder, ya. Follaba, tío, que quiero que te diga, ¿no? Ya. Hombre, no es por nada. Si le meto eso, baila. Pero bueno, que preconsejos de seducción. En una cita neutra. En la que el fútbol es un deporte que no se practica en esta galaxia. ¿Qué ropa interior te pondrías? ¿Mi ropa preferida? Sí. Slip. ¿Slip? Slip. Bueno, ¿de qué color? Negro, porque así no se ve nada. No, ajá. ¿Qué de? Si así, limpio, pero estamos hablando de algodón o de rollo más licra, más así bonico, con su cinta arriba. Como ir a algodón. Pues estética algodón. No, pero no estamos hablando de comodidad. Estamos hablando de seducción. Seducción licra, joder. Ya. ¿Y tú, claro, Pedro? En ese sentido, ¿qué te mola más? Yo siempre me pongo boxers y depende de. Son de, muy cómodos. Y depende de. No, para mí son muy cómodos. Pero de cara a la seducción son más. Me llegan. Sí, me llevan el, a mí me llevan el paquete sujeto. Depende de cada ajá novia tenido. He tenido que cambiar mi puta. Mi puto cajón de ropa interior. Pero bueno, que es que ahora son el lead, hay muchas mujeres boxer, que les encantan los boxers. No obstante, siempre más licra que algodón de cara a la seducción, sí. Según los estándares típicos, según lo más normalizado que hay. Pero te vuelvo a decir que y no basándonos en la encuesta básica. Dime que no has hecho eso. ¿Qué? Que el algodón no engaña. Que es verdad que no engaña. Claro. No engaña. Pero vamos a ver, que vamos, yo, para que voy a, déjalo de gilipollas, vamos a ver, yo, unos cazacillos que estén limpios, que no tengan machurros ni de elefante ni de mierda. Negros. Negros. Que me queden bien. Negros. Que me queden bien y punto. Todas las manchas están cubiertas. No, mira, yo por ejemplo, ahora pero llevo uno. Son eróticas. Mira, llevo uno que son grises. Oh, son de Calvin Klein. No, oye, no, una no, cosa. De Calvin Klein. Chicos, son de Klein Calvin. No, son Calvin. Falso, tío. No es falso. Pone no, Calvin Klein. Esto no es falso, tío. Madre mía, vaya paquetón. Porque paquetón, quita, no hable. ¿Las marcas ayudan? ¿A ti mucho te ponen las marcas? No, a mí no. A mí no. Pero a porque somos nada, hombres. A mí nada. No, a mí las marcas. No, ¿a ti te ponen las marcas? Nada. A mí me gusta llevar un calzoncillo de marca. Me gusta a mí, porque me siento atractivo, no, guapo. Sí, vale, Benetton. Yo uso Benetton. ¿Benetton de calzoncillo? Sí. Pero no me gusta. Es pero que, nadie, coño, pero me has estado dicho que no te gusta. Coño, me estás preguntando si me pensaba yo, que la tía. La tía no me gusta. En plan seducción barata, Benetton. Briconsejo interesante. Benetton. En rebajas trasnochadas de Springfield hay calzoncillos y boxers de putísima madre que visten súper bien y súper bonitos por 4 o 5 pavos y además de los que tú puedes ir a follar sin problema con esos calzoncillos puestos que dices, anda, qué bonito, qué gracioso. Es verdad que la marca viste mucho. Una pregunta. Y en algunas personas la marca viste muchísimo. Sí, pero una pregunta. Una chica. Yo, de hecho, yo tuve un antiguo amante que me regaló unos calzoncillos de marca. Tú sales de fiesta. Dime. ¿Vale? Conoce una chica. Vamos a resumir el programa. Sí. Conoce una chica que se llama Megan. ¿Vale? Ajá. Y te la quieres follar. Que tiene una prima que se llama Kathy, no sé qué. Ajá. ¿Vale? Vale, veo que has tomado que nota. Te has tomado una cerveza Mau negra y ella una estrella de Levante. Yo resumí el programa. Sí. Son Erasmus. No, y de repente. Y de repente no sabes si hablan inglés o español porque te enteras de los dos idiomas. Y de repente la tía se queda en ropa interior. La conoces por Badoo, por Meeting, da igual, ¿no? Y se queda en ropa interior la tía. ¿Qué más da la puta marca? Es decir, si una tía se queda... No. Una persona no. Se pero queda en ropa que, interior. Pero a ver, vamos a ver. ¿Tú sabes qué te va a decir? Sergio, yo pero soy V. De Benetton. No, pero es que esto es un programa diferente. Aquí no estamos hablando de, ah, ¿cómo me siento yo como hombre? Eso con tu pareja sí. Tú como hombre te la quieres follar, no hay duda. Eso está claro. Pero sin embargo... Desde el punto de vista femenino, yo tengo que intentar empatizar, ver cómo se siente ella, qué busca ella. En ese sentido, ¿tú alguna vez has apreciado algo? Al menos tengo que intentar transmitírselo a mis iguales. Somos el planeta de los simios, intento hablarme en idioma simio con mis iguales para que compartan mi experiencia. Hombre, yo, si mi pareja, da igual que sea hombre o mujer, es atractivo en ropa interior, bien. Pero incluso con ropa, algo que realce. Pero también una cosa que hay que poner sobre la mesa, muy importante, cuando el corazón está... Esto es muy cursi. Es que con tu pareja, joder. Cuando el corazón está ganado, ahí verdaderamente anything goes. Todo vale. Yo creo que al revés, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que anything goes, como se diga, con que no es tu pareja, seguro que... Con tu pareja... No es verdad, no es verdad. Espera, ponme una peli. Sí. No, pero en ese sentido siento el sexismo, pero por ejemplo una tía, unos calzoncillos graciosos, le visten más que a un payo que me viene con tus peores bragas de algodón consejo, pasa nada. No ponga el calzoncillo típico de elefante, como de te follando a Froilán. En fin, Pedro, ¿algún briconsejo más en cuanto a ropa interior? No. ¿Tú duermes con ropa interior? Yo siempre. ¿Y tu pareja tiene que dormir con ropa interior? ¿Tú duermes con ropa interior? Yo no. Yo no. Yo never. Yo no. Me da igual. Never. Yo con pantalón de deporte ancho. Cuando hace calor... Yo soy una persona... Everything goes. Nada. Yo soy una persona muy cachonda y muy caliente. Pero por la noche tengo frío, entonces me toca abrigar. Pero tú... Ahora mismo, ¿tienes frío porque te haces te depilas todo y la perenal también o no? Sí, vamos. Yo me depilo mucho. Vale, yo me depilo mucho, ¿sabes? Ya veréis fotos, ¿no? Chicos, un briconsejo interesante. Vamos a terminar un poco por... Es que ya llevamos aquí un rato ya con este segundo briconsejo de seducción. Quiero que cada uno de nosotros dé algún truco de esto que le haya funcionado. Por ejemplo, yo... Uno de los lugares mágicos... Interesante, Pedro se echa las manos a la cabeza, pero sabe que funciona. Porque la historia es que ha funcionado muchas veces. Yo tengo un sitio desde el que se ven las estrellas. Una terraza. Claro, mi casa. Una terraza maravillosa que tú te subes. Hay gente, pensamiento lateral, se suben a tender la ropa. Pero ellos son mortales y tú eres un dios nórdico que dice: no, yo soy un dios del sexo y te voy a ofrecer una experiencia distinta. Por lo que sea, ha embaucado a alguien a que se tome algo contigo y a tu casa. Y dice, no vamos a ir hoy a mi casa. Hoy te quiero brindar algo que no has disfrutado antes. ¿Sabes lo que hacía yo? Vamos a ver la estrella. ¿Sabes lo que hacía? ¿Sabes el momento más mágico siempre con amigas y parejas? ¿Qué? ¿A dónde iba yo? A Cabo de Palos, tío. ¿Qué? La escala de justamente donde vivo ahora. Es ¿sí? mágico, espectacular. No hay farola. Pero no si alguien no es de Cabo de Palos, Sergio... Bueno, una zona donde no ¿qué hay se ve desde ahí? No hay... ¿Qué hay ahí? Todo. Es decir, todo que hay luna... Espacio abierto, claro, no hay, el cielo... No hay ciudad. Es decir, vete a un descampado... Bueno, vale, pocas luces... Vete en Cartagena, vete a un descampado, a una zona de campo, donde no hay luces, donde no hay carreteras, vete para allá. Y el día que haya, aunque haya luna, es precioso. Es un momento mágico. Chicos, Pedro se puede echar las manos a la cabeza, me da igual, pero yo En cuanto a efectividad, 1000%. Dos copas de champán. Un champán mínimamente agradable. Champán, cava, sidra, ¿no? Porque es menos sexy, es menos distinguida. Lo siento, pero es menos distinguida. Más fino el champán, sí. Pero sí, un champán, un cava, ahí a gusto del consumidor, según lo que te quiera gastar. Pero es verdad que hay champán, incluso hay bastante botable, en torno a 5 pavos, 4, 3 pavos. Que... Y aparte, estás en la oscuridad, estás en la estrella. Te hablé un champán fresquito. Dos copas. Y la estrella y... Y un bombón. Y el camino, el cielo abierto. ¿Cuál es tu briconsejo especial de seducción? Llevarla a un sitio íntimo. Llevarla a un sitio donde estemos solos. Mm. Estoy diciendo donde escampado, fío, sin peligrosidad, como te he contado antes. En un sitio, en la playa es precioso. En la playa es precioso. Pedro, aunque te sientas avergonzado, ¿cuál es tu briconsejo? ¿Cuál es tu sitio? Y no digas encima de la lavadora. No, no puedo contarlo. ¿Por qué? No, coño, no pasa nada, Pedro, hostia. No. Este es tu programa, es tu feudo. Tú aquí eres referencia desde el primer paso. Tengo que dejar un punto al misterio. No, ya dejaste Kinect en el programa 69, que no llegaste a probarlo nunca. Y en este será donde llevo a la gente a follar. Mystery Sound. Y no podemos sacar nada, algo venga, derivado, ver, un DLC pequeño. Vale, ¿lo queréis? Pues aquí lo tenéis. Algo único, vale, algo que diga algo seducción. Mira, tengo los huevos duros, estoy mayor, y si quiero follar, voy a la cama, que es donde mejor follo. Y se acabó, y el que... el sofá es más bien para jugar, pero ya luego a la hora de follar prefiero meterme en la cama, estoy más a gusto. ¿Ni ducha tampoco? En la ducha es muy peligrosa la mía porque resbala y hice pequeña. ¿Y en la calle? En la calle no tengo edad. La calle es poco íntima. No soy... Repito, tengo una edad en la que ya soy exigente. Yo fui la calle es para confesores jóvenes. En una discoteca no follo ni a que me maten. Aunque te invito. ¿Has follado en una discoteca? Sí, muchas veces. ¿Dónde? Oh, yes. No te lo voy a contar. No, ¿dónde discotecas? ¿Dónde? Coño, escondido, pijo, escondido. ¿En la SEO? Pues, por ejemplo. Hay sitio, por ejemplo. En las discotecas de Pedro hay sitio. En la discoteca de Pedro. Pedro, es que son especiales para mí. No me trabajo. Qué bueno. Entonces, pero yo ahora a mi edad, mi cama, toma por culo. Y que no le guste que no venga. Toma seducción, cojones. Estos son briconsejos. Ya hay romanticismo. No, aparte, yo es que tengo un defecto. Tengo muchos defectos, pero tengo una virtud. Y es que cuando saco la polla, no hay nada más que hablar. Se apaga la luz. No, es verdad, no hay nada más que hablar. Vamos. Chicos, chicas, os agradecemos que hayáis llegado hasta aquí. Ahora llegaremos al final del programa. Os volveremos a dar las gracias. Pero, vaya tela, un programa... Yo, como director del programa, siempre intento... Aunque no deja de ser una casa de locos muy improvisada, pero muchas veces dice... Vamos a ver qué briconsejo metemos, qué DLC metemos, vamos a improvisar un poquito. Hoy de repente, Antonio, el señor Rosa, quería aportarnos un DLC muy y hemos bueno, dicho... Muy bueno, ¿eh? Un DLC muy bueno, incluso... Y no lo hemos copiado porque lo tiene que hacer él, Ese es el problema, claro. Y de repente decimos, ¿qué hacemos? Y decimos, oye, pues vamos a dar más briconsejo, pero... Ya llevamos un punto de vista un poco más personal. De situaciones prácticas, de situaciones personales. Se nos ha alargado, se nos ha ido la cabeza el programa Pedro, 96. Pedro, ¿se está alargado? No, ahora la tengo durmiendo, ni morcillona. ¿Y por qué coño está levitando esta mesa? Pues sea por SV o por ti, por mí no, ¿eh? Yo mira, ahora mismo mamá, estoy... sin mano. Madre mía, SV, no se te puede traer aquí. Es que en fin. Murciana, preparados. Chicos, vamos a abrirnos la última y nos despedimos. Bueno, confesiones de un jugador. Vaya tela. 96. ¿Cuál es el programa justo antes del 96? El que por el culo te la hinco, el 95. Oh, mierda. Quería pillarte. Pero es muy difícil, soy más viejo que tú. Ya, sí, eres más viejo que yo. No obstante, hablando de senectud, ¿Sabes que enseguida llegamos a los 100 programas, Pedro? Uf, qué fuerte. Qué nervio, ¿eh? No, nervio no, qué fuerte. ¿Quién te iba a decir a ti y a mí que guapo, lo que empezó hace 2 años casi, un día tranquilo, relajado, iba a convertirse en un programa 96? Nunca pienso esas cosas, ¿sabes lo que tío? Podría hacer en el programa 100? Bueno, esto ya es secreto, a lo mejor. Dilo después. Ah, vale, secreto. Secreto. Secreto. Secreto. Pero sin embargo, de momento nos hemos estado relajando. Porque aquí en Confesiones de un Jugador, es verdad que a veces tenemos mentalidad un poquito de, al menos por mi parte, de mentalidad de, como en la lucha libre. Siempre hay un pay-per-view mensual y hay un programa que de vez en cuando, cada X programa, lo quiere hacer un poquito más especial. En este sentido, claro, programa 96. Porque, ¿qué coño hago yo cada 25 programas, cada 25 semanas tu vida es especial? No, una puta mierda. Una vez al mes tu vida es especial, porque en Confesiones de un Jugador intentamos hacer algo, alguna locura. No siempre lo hacemos, no siempre nos sale, no siempre somos perfectos. Pero al menos intentamos hacer lo mejor que podemos. Poner al menos nuestro cuerpo ahí. Decir, vamos a jugárnosla, a decir... Programa 96. Teníamos la presión del 69. Teníamos que intentar hacer algo espectacular. Teníamos que hacer... Dar espectáculo. Ah, espérate. Es que si le das la vuelta al 69, sale el 96. Por favor, hay que seguir. Y Igor del País Vasco nos lo dijo. Nos dijo, oye, con esta movida de la biblioteca de Asido, estáis recopilando juegos. Oye, un detalle con los oyentes. ¿Por qué no hacéis un programa... ¿Por qué el 96 no es el 69? Coño, pedid y se os dará. Buena regla en la vida. Buen briconsejo que se nos ha escapado. En esta doble tanda de briconsejo. Quien no llora, no mama. Oye, nosotros hacemos lo que podemos. Vosotros nos escucháis y nosotros intentamos dar un buen espectáculo semana a semana. Queremos que siga la racha. A partir del programa 97 os vamos a decir... lo que va a pasar en el siguiente pay-per-view. Y es que el siguiente pay-per-view es que vamos a celebrar 100 semanas sin fallar. 100 semanas a vuestro lado. 100 semanas con vosotros. Aún así, vivamos el presente. Carpe diem. 96 programas juntos. Si nos morimos mañana, si el fin del mundo acaba hoy, hay dos cosas importantes que tenéis que hacer. Si por lo que sea no se ha acabado, intentad echar un polvo. Darle al pause, intentad echar un polvo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esas son las palabras mágicas que quieren decir en Confesiones de un Jugador que tienes que parar el programa y tienes que ir a echar un polvo. Si no, oye, has llegado al final del programa. Felicidades. Pedro te va a felicitar. ¿Ah, sí? Claro que sí, Pedro. Eres un tío distinguido que va a felicitar a nuestros oyentes... por llegar hasta el final. ¡Felicidades! ¡Oh, yes! Y además, no solo Pedro, sino que además SV, desde Cartagena con Amor. Enhorabuena, chicos, por haber estado aguantando a... te iba a decir a nosotros, pero a esta gente, 96 programas, y hacerlo con ganas de escuchar el siguiente. Joder, cada semana sin fallar. Sois unos máquinas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Sin embargo, también hay una cosa que os digo. Esto no se podría hacer sin nuestra gran compañera espiritual, que es la cerveza. La niña de nuestro ojo. Esa pequeña que nunca falla. Esa pequeña que siempre está con nosotros, acompañándonos en la mayoría de programas. Y de hecho, yo no sé si ha habido algún programa en el que no hemos podido abrir una cerveza. Ella siempre está con nosotros, gracias a la cerveza, gracias a vosotros, se nos va la cabeza, pero claro, es lo que tiene bebé. Gracias a Estrella Levante, gracias a Mau Negra, gracias a Alhambra, gracias a ¿cómo se llamaba esa que se bebió el señor Rosa en el programa 69? La Pink Inferno Pink esa. Killer. Pink Killer, madre mía. Matamos al señor y Rosa. La Petrus. La Petrus, madre sí, mía. Y todas las cervezas, las Cascania, que... Cascania, que wow. Nos hemos bebido del Mercadona. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿no tenemos un foro? Tenemos un foro con la mejor comunidad que pueda soñar, un podcast de videojuegos, pero SV se lo controlan más que nosotros. Me encanta, lo tengo en favorito. ¿Cómo se llama? www.confesionesdeunjugador.es. Además, también estamos en Twitter. Confesiones de 1J. Ajá. Y además, ahora hay una opción en Twitter que todo lo que publiques en Twitter quieres que salga en Facebook. ¡Anda! Ahora, pues, estamos en Facebook, pero es que combinar una cosa con otra. ¿Cuál es nuestro Facebook? Pues muy sencillico, Confesiones de un Jugador. Pero, ¿y dónde encuentro yo Confesiones de un Jugador? En Facebook. Ay, ay. Bueno, ¿y dónde encuentro Facebook? www.facebook.com. ¡Oh, no! No me gusta hacer publicidad de otras cosas. En fin. ¿Algo más que decir? Que con esto y un bizcocho nos vamos a comernos un chocho. Pero sin embargo, si queréis escuchar una canción muy divertida y muy graciosa que hemos recomendado de una tipa que no le gusta nada a Pedro, pero que a V y a mí nos mola bastante, Noriko con Santa Flow. Pam, pam, pam, Elixir. Buscarla en Facebook, en Badoo, 10. There you go. 10. Un puto 10. Wow. Yeah. Suspensa. Cabrón. Pídeme lo que tú quieras, muñeca, ven, pídeme lo que tú quieras, acércate, pídeme lo que tú quieras, muñeca, ven, pídeme. fiera. Espera que me pongo el condón. Ahora sí.